El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. No ha sido nada fácil lo de esta semana. Hace unos días conocíamos que Mundo Gamers, uno de los portales de referencia en el periodismo de videojuegos de este país, echaba el cierre. Ponían así punto y final a más de una década informando y pensando en el videojuego de una forma que ya no podremos volver a leer. Cuando la tiranía de la inmediatez, de la publicación rápida y sin contrastar, ya dominaba el tráfico de las webs, ellos se atrevieron a sustituir el concepto tradicional de las noticias por algo mucho más valioso. Eran pequeñas reflexiones que soportaban el vaivén del tiempo porque iban más allá del hecho noticioso. Había una intención, una mirada crítica, y nos hacían partícipes de sus experiencias. Pero sobre todo, aquel acto fue una declaración de intenciones, una de tantas, de lo que Mundo Gamers demostró desde el primer día. No voy a hacer aquí ningún alegato ni intentar buscar culpables de ningún tipo porque ni me corresponde ni creo que aporte absolutamente nada a toro pasado. Solo quiero contar una historia, posiblemente una de tantas que estos días se han compartido por redes sociales. Cuando yo llegué a Madrid hace ya unos años para estudiar periodismo, tenía que hacer largos trayectos en cercanías y aún no me había adaptado a la vida en la ciudad. Pasaron muchas cosas, pero curiosamente, muchos momentos que recuerdo están asociados a oír sus voces al otro lado. Mi compañía eran ellos. Eran Alex, Víctor, Tony, Adrián, Rebeca, Julián y todos los que han ido pasando y dando forma al proyecto. Yo los escuchaba y pensaba, ¡jo! ¡Qué mente más lúcida tienen para poder hacer un programa entretenido, pero también de gran riqueza! Tiempo después tuvimos la suerte de hablar aquí con Adrián para una entrevista y con otros compañeros como Rafa. Y yo no soy una persona que idolatre a nadie, pero sí siento un tremendo respeto hacia quienes considero que son profesionales. Y esa mezcla de timidez, saber que hablaba con personas que tenían unas tremendas capacidades comunicativas y sabían tanto, lo que me descubrió es que encima eran amables y muy cercanos. Y sé que esto que digo ya da un poco igual y ojalá la supervivencia de un medio no dependiese solo de los euros que llegan al final de mes. Pero espero que todos los que han sido parte de Mundo Gamers de una forma u otra, al menos tengan el consuelo de haber marcado la vida de muchas personas, de haber descubierto la vocación de más de uno hacia los videojuegos y la comunicación, porque ese legado es eterno y da una envidia enorme. ¿Qué más quisieran tantos proyectos que mueren tener detrás una legión tan grande de lectores que lloran su pérdida? Así que por todo esto y más, este programa lo queremos dedicar desde luego a todos los que han formado Mundo Gamers porque se lo merecen. Y Y bueno, ese legado yo creo que ha valido para algo, no se queda ahí ni va a desaparecer. Han nacido muchos medios a posteriori pensando en ese padre que fue para muchos mundo gamers, y este pues es nuestro pequeño tributo. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros, como cada semana está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues sin palabras, la verdad, este editorial del principio, la verdad es que da penica, ¿no? Además, en el caso de Adrián, que, bueno, ha compartido con nosotros ondas aquí en el programa y que esperamos que no tarde mucho, ¿no?, en volver a escucharle, ¿no?, o a leerle en algún otro medio, de alguna otra forma, ¿no? Y nada, por otro lado, una semana muy cargada, ¿eh? Hacía tiempo que no venía la actualidad tan rebosante de noticias, y la verdad es que va a ser complicado, ¿no?, el gestionar los tiempos, ¿no?, en esta ocasión. Hoy tenemos barra libre. Fíjate, yo hoy tengo una mezcla extraña, porque por todo esto que he contado estoy un poquito triste, pero también ilusionado por la perspectiva de todas las noticias que nos esperan, que oye, aquí lo hemos pasado muy mal intentando rascar de donde no había cada semana, pero es que este ha sido un regalo. Yo me lo he pasado como un niño pequeño cuando le regalan un montón de cosas y no sabe cuál abrir, pues me pasa lo mismo. Yo no sabía qué regalo abrir, así que a ver. Ha sido increíble porque hemos pasado hace dos semanas, nos dicen que íbamos a tener un Nintendo Direct, un State of Play y un montón de noticias de peso, y no nos lo hubiésemos creído, según cómo veníamos, ¿no? Y la verdad es que ha sido como una especie de primer acercamiento a un E3 que no va a pasar, o sea que, fabuloso. Y lo de Pokémon, hashtag lo de Pokémon. Lo de Pokémon, claro, hemos tenido el día de Pokémon, que también se ha sumado a estas noticias, del que no hemos hecho ya directo porque ya era abusar quizá un poco de Twitch. Hemos estado todo el rato ahí, ¿eh? Sí, sí, y a las 4 de la tarde también te digo, ¿eh? Era complicado. Pero bueno, muchas ganas de hablar, de compartir todo esto, de bueno, intentar también lanzar nuestros pensamientos y reflexiones, ¿eh? Algunas puede que la compartan los oyentes, otras no. Yo voy advirtiendo porque hoy me voy a dejar llevar por la emoción. Tenéis que permitídmelo, esto se llama el Batallón Pluto, hoy hay un protagonista que se llama Final Fantasy y uno es débil y va a la tentación, es lo que pasa. Pero bueno, luego lo vamos a ver. Vamos a seguir con las presentaciones, anda. También está ahí al otro lado Juanjo, que la semana pasada no estuvo, pero está así. Muy buenas, pues sí, la verdad es que con ganitas de volver, porque no pude estar la semana pasada, como bien has dicho, y se echa de menos poder participar, estar aquí con los amigos, con la gente. Y bueno, la sensación un poco agridulce, ¿no? Como bien decía, ha sido una semana emocionante en lo noticiable, pero este editorial pues me ha marcado un poco, ¿no? Porque Mundo Gamers era muy querido, a mí me gustaba mucho, de hecho compartimos lazos, ya lo habéis comentado, Adrián ha estado con nosotros, una persona que le tengo una admiración y un respeto impresionante, y claro, pues duele un poquito ver cómo un medio de ese nivel pues tiene que echar la persiana, da mucha pena. Es uno de los de las cosas que están pasando hoy día, y la verdad es que no es plato de gusto vivir esto. En absoluto. Y además, ¿cómo es la percepción de engañosa desde fuera? Que para mí durante muchos años, Mundo Gamers ha sido siempre un primer espada y yo pensaba, guau, esta gente, la de influencia que tiene detrás, la de, bueno, pensaba yo, de apoyo económico de cualquier tipo. Y luego te das cuenta, pues, de la realidad, de la precariedad de este sector, que ya digo, no es mi propósito tampoco aquí ahora entrar en el debate de cómo se tiene que financiar un medio. Yo lo único que me quedo es que, desde luego, todos los que han participado y han sido parte de Mundo Gamers, se nota que, aparte de ser profesionales, tenían una vocación, así que seguro que los vamos a ir escuchando en otros sitios, porque el que siente pasión hacia esto, de una manera u otra, yo sé que luego eso se vuelca en distintos proyectos, así que encantado de saber pues a dónde van a ir. Sí, es un poco lo que ahora tenemos que empezar a ver, el legado, cómo empieza a tomar forma. Ojalá y pudieran hacer algo, no sé, un podcast, lo que sea, y que participen de nuevo en la vida, en nuestra vida, porque al final forman parte un poco de ti. Yo sé que comparten audiencia con nosotros, y entonces pues me apena no solo por mí, sino por la gente que sé que nos oye y que ahora se van a quedar un poquito huérfanos, al igual que yo, de esa ración semanal de Mundo Gamers que también venía. Pues sí, bueno, de todas formas ya saben que tienen aquí un micrófono, si se quieren pasar algún día y charlar, pues pueden hacerlo aquí en esta casa, que para nosotros sería un honor, desde luego. Y bueno, aparte de esto, hay que decir que también está ahí al otro lado Atreides, que menuda se montó la semana pasada con lo de Zack Snyder, ¿eh? Hoy vamos a ir poquito a poco. Sí, sí, vamos a tomárnoslo con más calma. Además, vengo como los demás, con sensaciones un poco encontradas. Muy poco más que añadir de lo de Mundo Gamers, que lo siento mucho por todos, especialmente en este caso por Rafa del Río, al que le tengo especial cariño, pero estoy convencido que todos tenían tanta calidad y tanto recorrido y experiencia que no van a tener ningún problema en poder seguir trabajando en el medio. Y eso ya es mucho decir, teniendo en cuenta que es un medio complicado, pero realmente la calidad que tienen es inmensa. Entonces espero que sigan. Pero no solo eso, también estoy un poco fastidiado por la cancelación del E3. La verdad es que me da un poco de pena con toda la historia que tiene, los momentos inolvidables, el que hicisteis, bueno, hicimos mitad en Murcia, mitad por el resto de España, repartidos, todas esas cosas, pues oye, se vuelve a perder y a no haber posibilidades. Y lo peor no es eso, que el año pasado no hubo y mirad qué verano tuvimos, que prometía mucha, mucha información, muchas cosas, y luego fue espantoso. Así que me da un poquito de pena. Hablan ahora que para el 2022, pero puede ser que sea ya el final. Siempre así, si no este, el siguiente. Yo, fíjate, igual que el del año pasado sí que me afectó la ausencia, esta vez es que no me he dado tiempo a emocionarme. O sea, yo no sé por qué estás triste. Pues estoy triste no por este, porque como tú dices, ha sido un que sí, que no, prácticamente en 10 minutos de diferencia, pero porque sí que esperaba desde el año pasado que este hubiera un E3 y que volviera a ser el E3 y que tuviéramos, bueno, de hecho en algún programa, algunos lo hemos comentado, lo de coger y volver a tener todo concentrado en un solo momento y vivir las emociones de pasar de una conferencia a la siguiente, de la siguiente a la siguiente, y de tener la información más concentrada y que por lo menos, no sé, pareciera un poco más o nos llenara un poco más que lo que eran las pildoritas descafeinadas que hemos tenido este verano. Sí, pero yo creo que debemos empezar a hacernos a la idea de que esto puede ser permanente. Espero que no, que conste que yo también creo que nos viene bien a todos tener esa semana potente, ¿no? De regalo. Pero es posible que las compañías se acostumbren, se amolden, vean el sistema medio viable y no quieran volver a, porque al final aquello era un modelo que pueden ver que no les renta o cualquier cosa. El problema del E3 es que se llama E3. Es decir, genera una desconfianza. O sea, si realmente ni los inversores ni las empresas quieren acercarse a lo que ellos han visto que ha sido el E3, oye, pues a lo mejor tampoco está tan mal que muera. Y fijaos lo que estoy diciendo, cuando a lo mejor hace dos programas pensaba otra cosa. Pero hoy me encuentro así. Jo, pero ojalá los estudios llegan por algo que merezca la pena. Ya. Y yo no y lo malo es la experiencia que traemos del primer año sin E3, a ver si este es un poco mejor, por lo menos, que cuando el E3 se comió al FTS, pues por lo menos mereció la pena. Y ahora lo que no sé, no me gustó tanto lo de los Game Awards como para decir, bueno, pero traemos los Game Awards, sinceramente, o la convención de Alemania, no me acuerdo dónde estaba, la Gamescom en Alemania. Eso, la Gamescom. No me convenció tampoco nada, porque además había ido soltando durante todo el verano perlitas hasta que llegó ahí y realmente fue todo súper descafeinado. Entonces, si hubiera algo potente que dices, bueno, el E3 se ha muerto, pues ¿qué vamos a hacer? Los recuerdos buenos nos quedamos, los malos sabemos por qué ha terminado, pero es que no veo que haya nada que nos vaya a cubrir esa parte que deja el E3, sinceramente. Sí, te entiendo, que no hay una liana que haga que el traspaso de una suelte a otra, ¿no? Te comprendo. La sensación de un poco es así, de quedarte huérfano. Pero también digo una cosa, y es que hemos perdido la oportunidad de no tener que sufrir en un E3 la conferencia de Bethesda, que es que las últimas estaban siendo horrorosas y ya no iban a ver, porque como Bethesda ya no iba a tener un espacio porque formaría parte de Microsoft, pues nos vamos a perder eso. Ya, pero a mí me gustaban las de Ubisoft, las entradas y eso, que montaban un show estupendo, y eso también lo perdemos. Sí, eso es verdad. Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el Summer Game Fest de momento por ahí en el aire, a ver si Geoff Keighley este año pues le mete un poquito más de dinero y el plató tan chiquitito que tenía el año pasado se agranda y se puede hacer algo. No lo sé, es que también se ha unido a la propia situación de la pandemia, entonces ya no sabes dónde acaban las limitaciones de un formato y dónde empiezan los problemas de la crisis sanitaria. Ese es el asunto. Sin embargo, he visto, en todo este tiempo sí he visto una presentación que ha estado muy chula y siendo con lo de la pandemia. Y fue la que hizo DC este verano. No sé si os acordáis, sí, que cogió y todo eso. Consiguieron hacerlo de forma interesante y entretenida a pesar de toda la presentación. La verdad es que fue un despliegue muy espectacular y se le curraron un montón de vídeos, un montón de cosas para hacer y demás. Les quedó muy bien. Así que poderse, se puede hacer. Hicieron su especie de Game Fest solo relacionado a todo su universo, pero joder, les quedó bien. Ojalá alguien haya tomado nota y tengamos algo interesante. También os digo, fíjate el sentimiento de estar huérfano, que lo comprendo, en una semana en la que precisamente tenemos que estar contentos, y creo que lo estamos, por haber tenido un State of Play, lo de Nintendo, lo de no sé qué. Así que bueno, es curioso. Ah, ¿no? Sí, sí. No quiero tampoco confundir. Lo que pasa es que como vamos a hablar luego de eso. Y nos hemos dejado lo más vinagre o lo más triste, más bien, para el principio, pues por eso, pero es verdad. Por eso decía que es un poco agridulce, que tenemos cosas muy chulas y de las que vamos a hablar ahora y cosas un poco más tristes, pero que yo creo que había que recordarlas y sobre todo mandar un abrazo y mucho ánimo a la gente del mundo gamers. Totalmente. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, presento esto y hoy... Es que hoy estoy feliz, no puedo ocultarlo porque estamos grabando un 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, y cuando uno va creciendo y se hace mayor y sobre todo tiene que irse de su lugar natal, empieza a echar de menos cosas que a lo mejor cuando era más joven o cuando uno es adolescente dice, jo, pues vaya rollo, ¿dónde vivo? O sea, aquí no hay nada. Y es verdad, Algeciras no tiene nada, pero es verdad que con el tiempo añoras, tienes esa mezcla de sentimientos, de melancolía y de todo eso hacia tu propia tierra. Y hoy pues me siento muy, muy feliz de recordar Andalucía, mi Andalucía querida, y quería hacerlo de una forma muy poética, perdonadme el despliegue de hoy, pero resulta que hay unos versos que normalmente se le atribuyen a Lorca, pero no son de Lorca, es de una sevillana que escribió Gabriel Hurtado Díaz, pero que es preciosa, y voy a recitar, muy mal recitado, pero sí que quiero hacerlo por un día como hoy, que dice... Sevilla para nacer, Granada para morir, Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. Huelva es fandango y bandera de Aracena y Punta Umbría. Córdoba es more cristiana, puente de San Rafael. Almería es sus parrales, olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería de ser castigado. Mi orgullo es ser andaluz por todos los cuatro costados. El amor de mis amores, lo que más quiero en la vida... Y esta es mi tierra, señores, y se llama Andalucía. ¡Olé! Hoy el programa se va dedicado a Mundo Gamers y Andalucía. Ya está. Esa ha sido mi aportación. Pero bueno, que me siento muy, muy contento de la tierra de la que soy. Y ya está. Y venga, vamos a hablar de videojuegos para pasar este momento, porque tenemos un montón de cositas que vamos a contar en el sumario de hoy. Y es que pocas veces se producen noticias del nivel de las de esta semana. Tanto es así que hemos aplazado nuestro informe de emisión sobre GTA 3 para abordar la última entrega del State of Play, el formato digital de PlayStation, pero también el evento con el que Game Freak ha celebrado 25 años de historia que cumple Pokémon. Y claro, ¿qué nuevas entregas van a llegar a Switch? Y a todo lo anterior se suma el impactante futuro que le espera Final Fantasy VII, tanto por el remake como por otros títulos como The First Soldier o Ever Crisis. Y la pregunta es clara, ¿hace bien Square Enix en diversificar el universo de la saga o más bien pesa en su contra? Pensemos que se ha anunciado hasta un Battle Royale de Final Fantasy, madre mía. Y quédate con nosotros porque tenemos más noticias y una que estamos jugando de lo más interesante. Todo esto y mucho, pero que mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! y todavía no nos habíamos recuperado de aquel Nintendo Direct del que hablamos largo y tendido, de los anuncios que iban a llegar a Switch en los próximos meses, y de repente Sony hace una publicación a través de sus redes y nos avisa de un nuevo State of Play que iba a tener lugar esta semana, de unos 30 minutos, donde nos iban a hablar sobre 10 juegos para los próximos meses. Ya de entrada, esta filosofía que comparte con Nintendo de avisar más o menos de antemano qué tipo de contenido vamos a encontrar para no llevar a engaños, aunque luego es verdad que la imaginación pues nos juega malas pasadas y podemos interpretarlo de una manera u otra, pero me parece acertado en un año como este ir con las cartas sobre la mesa y ya luego pues a ver qué nos anuncian, si hay momentos de sorpresa o no. Ahora vamos a ir repasando título a título, evidentemente unos merecen más peso, otros no tanto, porque sobre todo ha sido un formato para ir concretando fechas, para ir despejando el calendario, saber cuál es el horizonte de algunos títulos muy esperados y ya está. Es decir, sobre todo actualización de juegos ya anunciados. Ahora vamos a ir con todo eso, pero antes de nada, los que estuvisteis viéndolo en directo, yo después lo vi en diferido, vi algunas sensaciones, no sé cómo iban los ánimos, os pregunto igual que con el caso de Nintendo, pero sí que al menos al acabar la sensación desde fuera, en aquel momento, que a lo mejor ha variado y ahora pensáis de otra manera, daba la sensación de ser más positiva o que estabais más o menos satisfecho. A ver si nos lo podéis explicar un poco cómo vivisteis aquello. Pues en esta ocasión, en esta comparativa de entre Nintendo y Sony y sus presentaciones, creo que influye bastante el contexto. En el caso de Nintendo, quizá había una expectación mayor, había más, más ilusión, más expectativas, por el hecho de, bueno, de que hacía más tiempo de su último Nintendo Direct, y porque el año anterior, Nintendo brilló un poco por su ausencia, ¿no? Es verdad que sacaron ciertos títulos, por supuesto Animal Crossing, creo que es el gran bombazo del año pasado de Nintendo, pero más allá de aquello es verdad que estuvieron bastante ausentes, creo que el coronavirus les afectó especialmente. Sony, con el hecho de, bueno, presentación de nueva máquina, The Last of Us, Ghost of Tsushima, digamos que el año anterior sí que estuvo bastante más activo, ¿no? Igual que Microsoft. Y el State of Play último creo que fue más o menos por después de verano, una cosa así. O sea, no hacía tanto tiempo como Nintendo Direct. Y en ese sentido, pues yo me presentaba a este State of Play quizá con los pies un poco más en el suelo que con Nintendo. No esperando tampoco grandes nombres. Daba por hecho que God of War no saldría y si salía era para darnos las malas noticias de que se retrasaría. Quizá sí que esperaba algo de Horizon 2, por lo que decían de que estaban casi seguros de que va a salir en la segunda mitad de año y digo, bueno, pues puede ser buen momento, ¿no? Para ver ya algo más de metraje y que nos concreten ya la fecha. No fue así, pero tengo que decir que en esa media hora de State of Play, de las más largas que recuerdo, por cierto, la verdad es que fueron 10 juegos de los cuales, si me tengo que quedar con algunos, pues la verdad es que saco un mejor porcentaje de los que saqué en el Nintendo Direct, sinceramente. Mientras que Nintendo no me logró, creo, vender ni un solo juego, de hecho lo único que me vendió fueron unos Joy-Cons, con el caso de Sony es verdad que pues casi el 40-50% de lo que vi hay grandes potenciales de que acabe comprándomelo, sinceramente. Y eso me parece que es un logro por parte de Sony. Sí, yo creo que lo mejor del evento, por lo menos para mí, fue que se me hizo corto. Y cuando se te hace corto algo, al final es que estás como disfrutando, estás en el ambiente, te metes, te sacan uno, te ponen otro. Hubo cosas muy interesantes, después supongo que lo desglosaremos. El caso es que el modo de hacerlo era tan ameno y tan de seguido y además te iban metiendo una cosita, otra, sabían en con qué, dónde tocar. Yo creo que no han decepcionado porque tampoco habían grandes expectativas. Lo malo de pegarte mucho tiempo sin hacer un evento de este tipo es que, claro, vas aumentando el hype. Todos sabemos hasta qué punto está el nivel de uno de estos eventos, hasta dónde puede llegar, pero claro, tú sabes que te van a dosificar. Ahora, si te pegas casi 2 años sin hacer nada, pues lo normal es que la gente se piense que tienen muchas cosas guardadas para sacar y claro, ahora va a ser el momento de la verdad. Claro, en este evento no era así. En este evento, pues, como bien has dicho, Aitor, hacía relativamente poco tiempo ya habíamos tenido algo y este más o menos está a ese nivel. Claro, como ha cumplido las expectativas y ha trabajado la comunicación de una manera moderadamente correcta, no ha fallado. Por lo tanto, bien. Otros, y es inevitable hacer la comparativa, lo siento mucho porque la gente piensa que se le atiza a Nintendo por gusto, porque es Nintendo, porque tal. Sinceramente, a mí los Direct me encantan. Me encantan. Me parecen los mejores. Pero cuando no están al nivel, pues también creo que debo decir que no creo que estén como han estado otros, que siempre he pensado que han sido el mejor evento de este tipo. Es decir, el padre de todo esto es Nintendo haciéndolo así. Pues si una vez no lo hace tan bien, pues también creo que debo de decirlo. Yo no pude verlo en directo porque tuve una pequeña crisis con un fregadero y pasé arreglándolo durante un rato. Gracias a Dios. Lo pude arreglar bien, pero luego lo vi un rato después. Y yo no soy tan positivo en ese aspecto. Quiero decir, yo vi el evento, no es verdad todo lo que decís, no, como no había mucha expectativa, tampoco tuvo mucha oportunidad de decepcionar, pero aún así eché de menos que hubiera más juegos nuevos, porque solamente hubo uno, del que luego hablaremos, que yo recuerde, porque el otro que veo ahí, que es Solar Ash, puede que también sea nuevo, no estoy seguro. Pero de lo demás no hubo nada más, no hubo ningún AAA. No hubo nada de los grandes juegos de los que se había hablado y se esperaban para este 2021, aunque estamos convencidos que se van a segunda, más tarde como God of War, y ni siquiera el Horizon Zero Dawn, la segunda parte. En fin, no sé, me pareció un evento muy indie, muy básico, aunque había juegos que no eran indies, pero no lo sé. Quiero decir que me pareció un poco pobre, realmente, que si estas son expectativas que tenemos para este 2021, no encuentro muchas razones para comprarme una consola, excepto un DLC. Entonces, eso es un problema. Exacto. Bueno, pero lo veo un poco mal. No es que estuviera mal, sino que tendría que haber tenido más cosas, dado que empezamos. Sí. Yo tengo que decir que entiendo las dos posturas, y de hecho, si lo piensas fríamente, realmente ha sido un evento que no ha ofrecido ninguna novedad de peso. Pero yo he hecho el ejercicio también de introspección esta semana de ¿por qué salí tan contento al acabar aquello? Bueno, primero porque acabaron con Final Fantasy, hay que decirlo. Pero más allá de eso, es verdad que ves la lista y dices, pues tampoco hay tanta diferencia. Yo creo que una cosa es el ritmo, lo habéis comentado. No es lo mismo los 50 minutos de Nintendo que los 30 de PlayStation. Mejor que te dejen con ganas de más a que acabes pensando, ya nada más que quedan 5 minutos y no me han sorprendido. Ahora nada más que queda un anuncio. Creo que eso juega en contra. El control de las expectativas y también fallos de comunicación. Y de verdad que lo siento. En el caso de Nintendo, por ejemplo, tienes la celebración de Zelda y lo primero que ves es a Onuma diciendo lo siento. Eso es un fallo garrafal de comunicación. Tú no puedes hacer eso. O la organización de los juegos. ¿Por qué empiezas con un título de Electronic Arts y ahora saltas a uno de Nintendo, pero luego vuelves a otro de Electronic Arts que tiene? Agrúpalo, hazlo más corto, los bloques. No lo entendí mucho. Y en el caso de PlayStation es cierto que es que pasó volando. No se me quitaba en mente la cabeza de, vale, son 10 anuncios. Empezamos con Crash, ya quedan 9. Ahora vamos con Returnal, ya nada más que quedan 8. Y también lo estaba pasando mal porque digo, no llega, no llega, no llega. Y es verdad, nunca llegó el gran anuncio. Yo también esperaba Horizon y no lo vi. God of War no lo esperaba tanto. Pero fijaos que el que no hayan dicho nada de ninguno de esos dos es porque todavía, aunque sabemos que no va a ocurrir, se mantiene la ventana de lanzamiento. No han dicho oficialmente que se van a 2022. Y también una cosa, y es la sorpresa, que es un factor importante. El hecho de que no saquen Horizon o God of War, es verdad que puede ser un poco decepcionante, pero yo creo que no se esperaba ese DLC, que bueno, después hablaremos de toda la historia, de Final Fantasy VII Remake. El hecho de sacar el DLC, anunciarlo y tal, pues es algo, es un acontecimiento dentro del mundillo. Y después yo sí creo que han habido triples A, un 30% de lo que hay, pues son Deathloop, Returnal y este Final Fantasy VII Remake Intergrade. Entonces, no creo que esté mal, ¿no? En cuanto a proporciones de juegos de calidad y después juegos esperados. Hay uno que no es triple A, pero yo creo que es el que ha acaparado todos los buenos comentarios, que es el Kena. Está la gente ahora mismo con Kena, que no veas. Hay juegos anunciados nuevos también. Yo creo que, sinceramente, sin ser la panacea de los eventos, el asunto es que ha cumplido con el objetivo. Y cuando tú cumples con el objetivo y los demás, ya sea por ausencia, Microsoft, que no, de momento no ha movido ficha, y otros porque han dado un paso atrás, sino un paso en falso, Porque claro, es que esto es inevitable. Tú cuando ves a Onuma, pues lo primero que dice es se viene. Y después, cuando ves que Onuma dice lo siento, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Claro. Es como cuando estábamos con el anuncio de Breath of the Wild para Wii U y al final lo que dijeron fue lo vamos a retrasar para el lanzamiento de Switch. Pues lo siento, pero eso es una decepción. Lo mires como lo mires. Sí, estoy de acuerdo. Y además es que la comparación es inevitable porque yo intento, vamos a pensar, ahora mismo estamos con Sony, ya vamos a dejar atrás Nintendo, pero es que es lógico porque ha pasado un evento y a la semana siguiente hemos tenido el otro. Creo que es evidente que al menos lo comparemos aquí por encima. Pero bueno, vamos a hablar de juegos porque es verdad que la cosa empieza y lo primero que vemos es Crash Bandicoot 4, que va a tener una actualización para Play 5, que va a tener resolución 4K, 60 FPS, va a llegar el 12 de marzo. Y esta es la parte que yo digo que a lo mejor no te llena, o si fuera Nintendo, voy a hacer una cosa positiva en este sentido, no empezaría con un anuncio como Crash Bandicoot 4, que es un título ya lanzado y que por tanto no supone una novedad. No es una entrada del formato de un State of Play que te pueda llenar. Pero en este sentido a lo mejor sí que fue increchendo. Empezaron por lo más esperable y luego fueron subiendo. No sé si queréis decir algo de Crash o vamos pasando a más cositas. Sí, fue una entrada soft al formato, pero es verdad que comentar alguna cosilla interesante, más allá del redescalado a 4K y tal, sino que también se han metido al tema de adaptar los gatillos adaptativos de PlayStation 5 al juego, que me parece, oye, pues no todas las third parties cogen lo que dan de sí las consolas y lo aprovechan, ¿no? Y en ese sentido, pues se agradece que sí que lo hagan en esta ocasión. Claro, amén de dar un punto de diferenciación con respecto a la versión de Series X, que quieras o no, Series X y Series S. Quieras o no, hay una diferencia que no se puede obviar y es el tema del mando. Al final, el de la consola de Microsoft no deja de ser simplemente una mejora estética y en el tiempo de carga, etcétera. Y este tiene ese punto más del DualSense. Que claro, eso suma y al final puede hacer que si tú tienes posibilidad de comprarte las dos consolas, te decantes por la de Sony simplemente porque puede que sea un poco más completa. Por cierto, hay una práctica que acabo de recordar cuando emitieron el anuncio, porque además es que es muy típico, se hace siempre, y es locutar lo que estás ya viendo en pantalla. Es decir, ves a Crash saltando y una voz en off dice, ahora Crash puede saltar. Y es como, ya lo estoy viendo, no hace falta que me lo digas. Pero bueno, esto ocurre con todo. Simplemente me acabo de acordar y me ha hecho gracia. Vamos a seguir porque luego también tuvimos Returnal. Hemos vuelto a ver este juego desarrollado por Housemarque, que son los responsables de Resogam, que va a salir el 30 de abril en exclusiva para Play 5. Y a mí, desde el primer momento, lo que me ocurre con este juego es que creo que la parte argumental me encanta, me parece una propuesta de ciencia ficción apasionante, pero cuando veo la sección de acción, se me viene un poquito abajo. Veo ahí como una disyuntiva entre lo que quiere contar y cómo te lo cuenta. La sensación que me da desde fuera, pero la parte de tiroteo. ¿Qué es lo que te echa para atrás del tiroteo? Yo lo vi bastante bien ejecutado. Sí. Yo es que lo vi como demasiado genérico, no lo sé. Ah, no, yo para nada. A mí me... A ver, quizás haya sido este último vídeo, porque en otros sí que te hubiera dado la razón, pero este me gustó bastante. Me pareció que toda la parte del tiroteo, del poder avanzar, de lo mucho que ibas a morir, que tenía toda pinta de que ibas a morir mucho y de que iba a ser rápido y frenético, me recordaba a los juegos de Housemarque que había hecho cuando hacía los Twin Stick Shooters. Que, uh-huh. Pues como el Next Machina o alguno así, que eran rápidos, frenéticos y morías mucho, pero ibas aprendiendo. Y me ha recordado eso. Además, creo que va a ser también un roguelike, ¿no? O sí. Roguelite, sí, no lo sé. Es. Sí, entonces, bueno, vas a tener que aprender por narices. No te sirve, o sea, vas a tener que mejorar tú tus reflejos y cómo utilizas las armas. No te sirve saber dónde están ya los enemigos. Entonces, bueno, me parece que va a ser muy desafiante y que puede ser divertido. A mí me resultó muy interesante, de lo más interesante del evento. Y mira que ya habíamos visto vídeos de Returnal, uh-huh. Pero no sé. Sí, yo fijaos que lo veo como uno de los tapados del año, ¿eh? Uno de los posibles sleepers. Esa parte del final donde cambia la cámara a primera persona y entra en aquella casa, me gustó mucho lo que puede salir de ahí, esa mezcla entre roguelike y luego secciones un poquito más terroríficas, por así llamarlo. Y me gusta, ¿no? Porque yo creo que no estamos tan acostumbrados quizá a ver roguelikes triple A. No se me ocurre si ninguno que hayamos tenido recientemente, ¿no? Más allá de, no sé, propuestas como The Binding of Isaac y tal, pero ya se va mucho más al plano indie, ¿no? Pero de este calibre... ¿no? A mí me recuerdo más que a triple A, a doble A. Me recuerda más a un juego de serie B. Porque ciencia ficción y todo eso, no me apabullaron tanto los gráficos, ni me pareció que hubiera tanto eso, sino que te ponía más el acento en la jugabilidad. Pero estoy contigo, comparado con los juegos que hacían antes, que eran en perspectiva cenital o así, a esto, pues sí, es mucho más, pero no sé, no me sonaba triple A, vaya. Es verdad, a mí lo que me ha ocurrido, ya digo, es una diferencia entre lo que yo creía cuando se presentó el juego por primera vez a lo que finalmente parece ya que es. Yo pensé que se iba a centrar más en la historia, que va a ser un juego más pausado, y de ahí viene un poco mi choque, no por nada, sino porque es verdad que no tiene nada que ver. Y bueno, a ver qué tal sale, y ahí estaremos pendientes el 30 de abril, si es que no queda nada. Afortunadamente lo tenemos cerca. Juanjo, ¿querías decir algo más del juego? Sí, yo también me pasó un poco como a ti, que yo pensaba que el juego iba a tener una narrativa bastante marcada, pero el asunto es que el cambio a la acción no me ha parecido mal, sino al revés. Cuando he visto que iba a ser un poco roguelike, pues me ha gustado el hecho de que una propuesta tan de indie se haya tomado un poco en serio, porque estos juegos normalmente en el mundo indie están bastante, bastante bien ejecutados, pero claro, con las limitaciones que tiene esa parte del sector, es que no hay grandes motores gráficos, y entonces pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, que no es poco, que es bastante y muy bueno. Ejemplos como Hades y muchos más pues dan buena muestra de ello. Pero claro, aquí han cogido ese concepto, y vale que tal vez no sea un triple A en mayúsculas, pero tú cuando ves el juego le ves una potencia, le ves un nivel y le ves un acabado que yo qué sé, que da un nivel, un pasito más, ¿no? A que este género, que a mí por lo menos me llena mucho y me encanta no tener que pensar en muchos momentos de muchos juegos, porque son juegos para disfrutar el momento exacto. Y a mí eso me viene muy bien para cierto momento, y estoy contento con la propuesta. Estoy de acuerdo. Además, es un salto súper interesante, porque de verlos, pues como Hades, la perspectiva que tiene, a de repente trasladarla a una en tercera persona o en primera en unos momentos y estar metido ahí, jolín, no hay muchos juegos del mismo estilo así. O sea, que puede ser un cambio interesante. Pues fijaos, porque lo siguiente que vimos fue un anuncio totalmente nuevo, un título que se llama Sifu o Saifu, que viene por parte de Slowcap, que es el estudio independiente responsable de Absolver, y en este caso tenemos un título de acción en tercera persona, muy centrado en el combate, nos va a poner en la piel de un joven estudiante de Kung Fu en busca de venganza. Se sabe que va a llegar a finales de este año en Play 5 y Play 4. Esta ha sido una de las grandes sorpresas desconocidas. Encontrarnos con esto promete lo que hemos visto, muchos golpes, muchas palizas, un poco siguiendo ahora la tendencia de series como Cobra Kai, que ha vuelto a las artes marciales a popularizarlas, y a ver qué tal. A mí lo único que me preocupa está en la variedad de movimientos. Porque lo que se ha visto, sí, patadas, puñetazos, pero ¿hasta qué punto te va a permitir jugar y ofrecer una jugabilidad algo más profunda que te dé variedad? Porque si no, al cabo de 2 horas ya te cansas. Pero más allá de eso, creo que tiene una pinta interesante, ¿eh? Sí, los primeros segundos de lo que vimos directamente a mí me trasladó directamente a cualquier beat'em up clásico, ¿no? Pero transformado a la era moderna, ¿no? Con ese estilo artístico que han elegido tan, tan único, ¿no? Y lo que más me ha impactado es el hecho de cómo el personaje va envejeciendo. No han establecido el por qué, pero entiendo que es cada vez que mueres el personaje va envejeciendo. No sé si eso tendrá que ver en la variación del moveset, ¿no? Para darle esa variedad de la que comentas, Sergio. Entrevistaron al director y, aunque no contó todas las cosas respecto a lo de que va envejeciendo, efectivamente cuando pierdes, o cuando mueres, pero bueno, cuando pierdes, coges y empiezas de nuevo, pero mayor. Pero no pierdes tu habilidad, porque lo que vas ganando es en maestría. Entonces vas siendo más fuerte conforme vas muriendo, pero vas envejeciendo. Entonces, todo esto, por lo visto, es porque está muy basado en el Kung Fu. No en las demás artes marciales, sino en el Kung Fu. Y va a tener una enorme variedad de golpes, porque vas a ir aprendiendo, conforme avanzas, distintas técnicas y distintos golpes. para poder saber más cómo luchar y cómo avanzar. Y todo lo que te vas cargando por el camino, te los cargas no porque quieras luchar contra ellos, sino porque están en el medio, porque los objetivos son siempre los jefes finales para llevar esa venganza. Si no se te cruzaran, tú no te pegarías con ellos, pero como sí, pues te vas quitando. Vaya, hombre, qué mala suerte de aparecer en mi camino. Se lo han buscado directamente. Bueno, pero, a mí lo único que me llama la atención del envejecer es si no será una forma elevada de tener las 5 vidas que tenías antes en los juegos. Porque claro, no puedes envejecer indefinidamente. No, de hecho, yo lo me he dado cuenta por el pelo, por el vello facial, porque empieza como pues sin ningún tipo de barba ni nada, cuando muere la primera vez ya tiene barba y luego al final del vídeo o así ya tiene el pelo canoso. Entonces imagino que será lo que tú dices, una representación visual de las vidas de toda la vida. Sí, lo bueno que tiene es que no pierdas eso, pero vamos, que si será la representación de las vidas o tendrás realmente algo más y cada vez que vuelves, vuelves más fuerte, como nos pasa con Hades, por ejemplo, que puedes mejorar cada vez que mueres, no sé. Sí. Aunque fuera solamente las vidas, ya sería un modo original de representarlo que lo típico que ya estamos acostumbrados, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un beat'em up en 3D, como ha dicho Aitor, y con las limitaciones que bien ha observado Sergio. Y es que los beat'em up son muy divertidos para jugar, pero son muy monótonos. El problema que tuvo el género en su momento fue el del... al fin y al cabo, el mercado se sobresaturó de todo este tipo de juegos y este tipo de juegos son todos iguales, que es lo de siempre. Yo contra el barrio voy, tengo unas técnicas limitadas para hacer, me pongo, lo hago, cuando aprendo ya, pues 80 horas de juego y ya, mira, paso. ¿Sabe? Una cosa así. Y este juego supongo que será más o menos del mismo estilo. Está bien traído porque no hay muchos representantes del género hoy día y somos muchos los que de vez en cuando nos gusta repartir un poco de estopa y claro, yo estoy deseando tocarlo, a ver si hay suerte y lo meten en el Plus, que ahora es la moda de meter los juegos en el Plus, nada más anunciarlo. Bueno, pues sí, efectivamente hemos tenido eso. Luego también hemos seguido con Solar Ash, que es el nuevo juego de Hard Machine, el estudio independiente que trabajó, por ejemplo, en Hyper Light Drifter. Y ha sido uno de los títulos, para mí, que más me han sorprendido. Cuando hemos visto el logo de Annapurna, aquí somos todos devotos de Annapurna, todo lo que saque hay que prestarle atención, porque lo que nos hemos encontrado, por un lado, tiene un componente de plataformas 3D muy rápido, muy fluido, en grandes escenarios abiertos, pero luego también tienes ese componente estético, la paleta de colores, los contrastes entre los colores más rosáceos. Es un juego que invita a verlo y a jugarlo. No sabemos luego cómo será, evidentemente, la propuesta, pero lo que se ha visto promete, desde luego, lo que hemos visto. Fluidez, movimiento sin parar y deslizarnos por todos lados. Sí, a mí me recordó muchísimo, lo dije en el directo, a The Pathless, este juego que también estaba anunciado para PlayStation 5, de hecho ya ha salido. Sobre todo por el hecho, ¿no?, de no parar quieto en ningún momento. Ese patinaje que vas haciendo, ¿no? Vas encadenando, engancharte a ciertos objetos, no sé. Lo vi muy ágil, lo vi muy dinámico. Y luego habrá que ver a los mandos qué tal funciona. Pero vaya, que a nivel gráfico también, no sé, está muy chulo la paleta de colores que han elegido. No sé, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta, como digo. La paleta de colores es la típica del grupo de programación, porque si has jugado a Hyper Light Drifter, yo cuando ya después me informé sobre el juego y tal, ya ahí me encajaron las piezas, porque se parece bastante un poco a estética, vale, que estéticamente hablando es más limitado Hyper Light Drifter. Sí que comparte un poco el estilo, ¿no? El estilo artístico tiene un poco de ese rollito. Curiosamente estaba mirando porque, bueno, mi memoria es muy limitada, la verdad, y no recordaba cuándo se había presentado, si era la primera vez, si no. Se presentó en otro State of Play el año pasado, en junio de 2020, y ya se había anunciado también anteriormente. Y bueno, que efectivamente ya le quedaría poquito, tendría que lanzarse este año, han dicho que a finales de 2021, y a ver qué tal. Luego hemos tenido otro título, Oddworld Soulstorm, otro viejo conocido que ya tiene fecha de lanzamiento, el 6 de abril, está muy cerca para Play 4, Play 5. Hemos visto que la versión para Play 5 va a ser compatible con las funciones hápticas del mando, del DualSense, y sobre todo un anuncio, que es que va a ser gratuito para usuarios de PlayStation Plus. Esto también es interesante porque la promesa, que a ver cuánto dura, claro, de Sony es ofrecer algún título de lanzamiento siempre acompañando el PlayStation Plus. Lo hicieron, recuerdo, por ejemplo, el mes de lanzamiento de Play 5 con Bugsnax. Ahora lo están haciendo con este Oddworld. No sé si es la tónica general o solamente se va a quedar en estas puntualizaciones, pero es interesante decirlo. Y lo que se ha visto, la verdad, que pinta muy bien cómo manejar las hordas, ocultarse entre las sombras y también la parte un poco más cinematográfica, las escenas que se han visto. Puntazo, ¿eh? La verdad es que se lo ves y se lo han currado muchísimo. Yo con lo que más flipé fue técnicamente el juego, en las cinemáticas y tal, esos primeros planos a los alienígenas. La verdad es que estaba muy, muy logrado. Lo comentábamos en el directo que la gran duda de este juego va a ser a nivel mecánicas. ¿Qué tal se van a comportar después de tantos años, ¿no? Un juego que fue muy popular en la primera PlayStation, y veremos cuánto van a cambiar o cuánto van a mantener de la esencia de aquel juego, ¿no? Porque claro, no. La vida ha cambiado mucho. Claro, es que el asunto es que no es que sea un juego icónico, entre comillas, de la primera Play, es que es de primera hornada. Yo recuerdo este juego como uno de los que se enseñaban así un poco en demos y tal para que flipase, ¿no? Porque los movimientos eran muy fluidos. Pero es un juego muy particular y que tiene las limitaciones propias de ser un juego de inicio de generación en una época en la que se descubrían muchas cosas. Están muy superados todas esas mecánicas, ¿no? Ese diseño de juego puede ser que esté un poco anquilosado, así que entiendo que lo habrán modificado y espero que sea así, porque si no el juego puede que decepcione, no por nada, sino porque o lo jugaste en su día o ponerte hoy con él pues se te puede hacer un poco durete, por lo menos en mi opinión. Estoy de acuerdo. Puede hacerse duro de jugar si mantienes mecánicas de entonces. Es curioso. Nunca el Apes Odyssey, que fue el primero que salió, nunca me terminó de enganchar ya entonces, ni después que lo he intentado jugar un par de veces cuando saquieron el remaster y todo eso. Y no me terminó de enganchar. Y este, a primera vista y por lo que he visto en el vídeo, se parece mucho a lo que era el Apes Odyssey. O sea, me han tenido todo lo que parecía la esencia del juego anterior, el aspecto, mejorando, claro, los gráficos, pero todo eso. Entonces, bueno, no sé si vuelve a ser el mismo juego, si será una mejora. Ya lo veremos. Habrá que ver un poco más y, de todas formas, por lo menos habrá quien lo podrá jugar y no tendrá que pagar extra, que serán los que tengan el PS Plus. Así que esos lo podrán disfrutar directamente y descubrir cómo es. Sí, a mí mi miedo realmente es que le pase un poco como a Medieval. Es el ejemplo de lo que pasa cuando tú quieres traer un juego de antes a hoy con unas mecánicas que tal vez ya estén un poquito, no diría obsoletas, pero superadas, ¿vale? La cuestión es que si tú puedes hacer un juego, hoy día puedes ver un juego mejor y este tiene cosas que cojean, pues al final se le va a criticar por ello. Entonces espero que hayan cuidado el apartado de diseño de juego porque la realidad es que la historia a mí me gustaba y lo que he visto gráficamente me parece bastante potente. Lo vamos a probar todos los que tengamos el Plus, así que espero que esté bien. Y llegó el momento. Había muchas ganas de saber qué iba a pasar con Kena, Bridge of the Spirits. Esto que desde la primera vez que se enseñó este juego recordaba mucho las películas de animación de Pixar, una espectacularidad inmensa. Y también el apartado jugable, esa presunta libertad de movimiento, de cómo encarar los enfrentamientos. Pues ya sabemos cuándo se va a lanzar. Y no falta demasiado. Curiosamente se nos va a verano, un título veraniego, el 26 de agosto, Play 4, Play 5, hemos visto un nuevo tráiler y yo tengo que decir que a mí la mascotita, la cosita esa negra que acompaña a la protagonista me recuerda muchísimo a los trolls del bosque de Frozen, los que cuidan a Kristoff. Es que me recuerda muchísimo, te lo juro, pero es preciosa, a mí el juego me parece precioso. Sí, para mí es el juego de la conferencia y ya en la primera vez que lo vimos en la anterior State of Play me gustó mucho el apartado, vamos, es que como tú dices parece DreamWorks o Pixar y no sé cuánta gente estará haciendo el juego, pero vamos, seguro que no es ni el 20% de la gente que está trabajando en una película de animación de ese tipo y se ve espectacular. Y luego lo que ya me cercioré y comprobé con este nuevo tráiler es que a nivel jugable parece que también está muy bien cuidado, pinta muy bien, vimos escenas de combate muy bien ejecutadas. Y luego, otra cosa que me destapo completamente, la banda sonora. Es que se escucharon grandes temazos durante el State of Play y uno de ellos fue en esta presentación de Kena, que la verdad que también tiene un apartado sonoro muy bueno. De hecho, ha habido gente que lo ha comparado con Ori, incluso, con un Ori en 3D. Fíjate. Bueno, pues queda muy poco. A mí otro título que se enseñó, del que ya hemos hablado muchas veces, que es Deathloop, el siguiente que vimos, de Arkane Studios, me quedo con una reflexión que hizo Juanjo y que me pareció muy acertada, y que es verdad que mira que lo hemos visto un montón de veces, que el juego será fantástico, pero da la sensación de estar condenado al ostracismo antes de salir. No sé, tengo la sensación de que va a quedar olvidado, más allá de la calidad que pueda tener, la verdad. Sí, hay un... Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Quiero decir, que es Arkane, que es acción, pero lo de entrar en el... romper el loop este... El bucle. El bucle, vale. Romper el bucle para poder salir, el volverte a enfrentar en lo mismo y demás, no lo sé. Quizá que a mí no me va mucho la rejugabilidad, y esto es justo el anatema a lo que es una historia lineal. Es todo totalmente lo contrario, supongo. Pero al final está todo enmarcado en lo mismo, en romper ese bucle. Entonces, no sé, puede que sea divertido, pero... O que Arkane esté buscando algo más, que tener mayor rédito económico que con los anteriores juegos, que eran alucinantes, pero no le dieron tanto dinero como tendría que haber sido y haber tenido el éxito que tenía, porque reconocimiento crítico y de la gente que los ha jugado lo tiene todo. Pero este, esa estética de los años 70, más intentar eso, acabar con quien sea para poder coger y romper el bucle, pero te puede matar a ti, no sé, me parece que va a ser al final todo el rato lo mismo, y que va a ser, me da pereza. ¿Qué le voy a hacer? Wow, pues yo estoy completamente en el otro lado, de cómo lo voy a traer. Lo primero, decir que este es otro de los títulos que en banda sonora a mí me flipó, al menos la del tráiler. Luego no sabremos si esa canción saldrá luego en el juego, que ya me llevo alguna decepción con ese, en ese sentido. Pero el tráiler me encantó. Y luego la propuesta jugable a mí me llama la atención porque la considero original. Hay gente que lo ha llegado a comparar con un Majora's Mask shooter. Me parece la comparación ya demasiado, demasiado cogida con pinzas. Pero el hecho de tener, creo que son 24 horas para cargarte a 8 objetivos, y el hecho de, la primera vez seguramente no te lo puedas hacer, pero el ir poco a poco descubriendo sus costumbres, dónde van, a qué hora, los eventos que tienen, y adaptarte a esos horarios para ir encadenando esas muertes, no sé, me parece una manera muy original de plantear un shooter así. Y como digo, ojalá no les toque otra vez pasar lo que pasaron con Prey, un juego denostado completamente, que pasó al olvido, y una joyaza de su año. Sí, yo quería comentar un poco esa situación por la que está pasando Arkane, que me parece bastante injusta, y es que ellos desde Dishonored, el primero, ¿no? Que vamos, un juegazo, recomiendo a todo el que no haya probado que lo pruebe, para mí es genial, espectacular. Un alumno aventajado de este tipo de juegos en plan Bioshock, me parece muy bueno. Buena comparación. El caso es que... después ha tenido varios intentos, fue este Prey, que fue como vamos a cambiar, vamos a seguir un poco con nuestro estilo, pero vamos a cambiar varias cosas, no hacer las cosas por fases, hacer una historia más o menos elaborada, cambiar la relación con respecto al enemigo. Para mí Prey, gracias a Aitor, lo digo de aquí públicamente, me lo descubrió él, y es un juegazo, de los mejores tapados de la generación anterior. Y después, es un Metroidvania encubierto, ¿eh? Sí, totalmente. El asunto es que después sacaron Dishonored 2. Dijeron, bueno, si no funciona la vuelta de tuerca o el giro de tuerca que hemos hecho con Prey, vamos a lo seguro, que es lo que triunfamos. Y Dishonored 2 fue un descalabro. Un descalabro, y es raro porque es un juego que básicamente es Dishonored elevado a la enésima potencia. Pues tampoco triunfó. Entonces, ¿qué hacen ahora? Pues siguiente vuelta de tuerca, que es... Cojo todas las mecánicas que sé que me funcionan, que son buenas, que está comprobado el diseño de juego de Dishonored, que es buenísimo, pero voy a pasar bastante más de la historia, esa historia lineal que ya estamos acostumbrados, y voy a hacer algo diferente a la hora de plantear las mecánicas. Pues seguro que el producto es buenísimo, pero no sé por qué la sensación general es un poco la que ha tenido Atreides, que es la que tú cuando testeas el mundillo es así. No, la gente no está muy por este juego, cuando yo creo que este juego tiene buena pinta. Es verdad, no sé, no es un problema de comunicación, porque ha tenido muchos trailers, ha tenido presencia en muchos sitios, hay un montaje bueno a la hora de hacer esos vídeos de presentación. Creo que la idea han intentado dejarla clara, que no es fácil, en un primer momento explicarte cómo funciona el juego. A mí me costó entender la mecánica de romper el bucle. Pero no sé cuál es el problema. Si es que existe un problema, que a lo mejor sale el juego, es un petardazo y triunfa. lo hay seguro, porque cuando tienes toda la razón en todo lo que has dicho, y sin embargo, ¿cuándo se ha hablado del juego? Es decir, han mostrado vídeos, han mostrado trailers, han estado en un montón de eventos, y al final nadie hablaba de Deathloop. Un momento, dos comentarios y se olvidaba. Te digo más, creo que es que nos hemos cubierto muchos formatos. No sé si fue el último E3, si fue posteriormente en un State of Play. En algún sitio lo que se hacía es que entre un anuncio gordo, entre comillas, y el siguiente, metían como pequeños fragmentos y salía Deathloop. Y en mi mente era casi como si fuera publicidad. Cuando tú estás viendo una película en Antena 3 y salta la publicidad. Y tú no prestas atención ni a la pasta de dientes que te están vendiendo ni nada. Tú quieres volver a la película. Pero aquí me pasaba lo mismo. No recuerdo si era el E3, ¿eh? Pero era un formato donde aparecía Deathloop con pequeños cortes. Y cada vez que salía yo era como, vale, venga, otra cosa, que no me interesa. Y no me interesa, no sé por qué. Vuelvo a repetir, porque no es por la calidad, que hasta que no lo probemos no sabemos. No lo sé, pero vamos, ojalá que les vaya lo mejor posible, sin duda. Hemos hablado de muchos juegos, ¿vale? Hemos hablado de Deathloop, de Kena, Returnal, Oddworld, Solar Ash, un montón de títulos. Aquello ya parecía que iba a acabar. Y ya sabéis que yo, hay que explicarlo, ¿vale? Antes de nada. Yo la semana pasada me llevé un palo muy gordo. Porque yo estuve ahí a las 8 de la mañana tragándome un concierto en Japón de Final Fantasy porque se prometió una información que dieron, pero no era nueva. Así que cuando yo veo en pantalla una serie de elementos y aparece mi querida Yuffie ahí emocionando el tren famoso de Midgar, yo me sentí realmente feliz. Hoy soy feliz, muy feliz. Para seguir siempre así. Siempre así, siempre feliz. Gracias Square Enix por ese final de fiesta, por ese regalo para los que tienen una Play 5 y estar unidos para siempre. No existen razas ni color. No existen razas ni color, solamente gente contaminada por el maco. Bueno, Sergio, este podcast, yo de verdad tengo que decir un nivel entre el poema de la sevillana que nos has cantado, que nos has recitado. Ay. Por favor, ¿eh? ¿Con qué nos vas a deleitar en el siguiente bloque, Sergio? Yo estaba temblando toda la semana porque digo, tenía una disyuntiva. Por un lado pensaba, vale, yo aquí tengo que parecer como muy frío, muy objetivo, hablando de los lanzamientos. Pero por otro era como una traición conmigo mismo. Si yo me sentí bien al acabar el formato, ¿por qué tengo que disimularlo? ¿Por qué tengo que cohibirme? Es decir... pues sí, has hecho bien. Claro, no, que luego tú lo piensas y la gente que no está conforme con el anuncio tiene parte de razón y lo puedo entender. Pero es que yo me sentí bien y tengo que decirlo. Hombre, hablaremos de todo, de lo bueno y de lo malo. Claro. Pero si tú quieres ahora mismo decir que estás contento por lo que sea, pues mira, tío. Disfruta, hombre, disfruta. Claro, pues la vida hay que disfrutar. Bueno, vamos a contarlo entonces y ya está. Y ahora lo analizamos en condiciones, de una manera más fría. Final Fantasy VII Remake, ya sabéis que no ha tenido ningún tipo de actualización de parche durante este tiempo que ha pasado desde el lanzamiento en Play 4 y ahora sabemos que va a llegar a Play 5 una versión mejorada, 4K, más fluida, mejoras visuales, modo foto, todo eso de forma gratuita se va a poder actualizar el que tenga el juego en Play 4, mete su disco y lo va a poder jugar. Ahora bien, aquí viene un poco donde se genera el debate, porque los señores de Square Enix han aprovechado para anunciar un nuevo episodio, un DLC, un temido DLC, que desde el primer momento siempre rondaba en la mente de los fans de van a expandir la historia más allá del propio disco, cobrando, pasando por caja, lo van a hacer. Y además con un personaje muy querido por muchos, odiados por otros porque, bueno, no robaba las materias en el juego original, que es Yuffie, que aparece en pantalla con... una sección que se han inventado, no estaba en el original, de qué ocurrió mientras el grupo protagonista estaba haciendo las acciones que conocemos. De manera paralela, ahora sabemos que Yuffie, con otro señor llamado Sonon, que también procede de Gutai, lo que van a hacer es intentar robar la materia última. Esto pues se va a colar como una especie de subtrama que va a costar al menos en dólares unos $20 para todo el mundo. Tú actualizas tu juego gratuito, pero luego si quieres esto, pasas por caja. El 10 de junio, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Os dejo hablar antes de seguir con más temas. Yo voy a empezar haciéndote una pregunta, que llevo recomiéndome con la pregunta desde que se anunció esto. Veremos a ver. Directamente a ti. ¿Te han vendido la Play 5? Sí, pero no, fíjate. Es que la gente va a decir, este tío es tonto. Pero realmente, muchas personas me dicen, buah, ahora ya seguro que el 10 de junio tienes tu Play 5. No, yo realmente estoy feliz por algo que no voy a poder ni jugar. Porque yo hasta Navidades, por lo menos, no voy a tener la Play 5. Por una cuestión, sobre todo, de economía y de tiempo. Y de stock. No te olvides del stock. Y de stock, es verdad. Entonces... Pero oye, a mí no me parece mal, primero, recordemos que el juego original lo vas a poder jugar con una versión mejorada, vas a poder pasarte tu partida original y luego aparte, este contenido adicional, que es una forma precisamente de justificar que des el salto a Play 5, que es opcional y que recordemos precedentes, yo no quiero que nadie se lleve engaño y piense que esto va a ser una parte fundamental para entender el remake. De hecho, se nota que va a ser un contenido superficial, bajo mi punto de vista. Yo tengo un punto de vista muy negativo en ese aspecto. Quiero decir, a mí me parece genial que toda parte que sea gratuito, que pases de PS4. O sea, yo tengo mi Final Fantasy VII y cuando consiga la PS5, pues podré jugarlo en PS5 y con un montón de mejoras. Eso es fantástico y la verdad es que aplaudo a Square por haberlo hecho, porque no tenían obligación. No es lo mismo que Xbox, que por lo visto todo te funciona en PS5 y van a tener mejoras y todo eso. Bueno, aquí no. Aquí depende de cada una. Y lo han hecho. Esto está muy bien. ¿Qué no me ha gustado? Pues claro, lo que mucha gente se está quejando. Ahora yo tengo que, si quiero jugar a ese contenido, necesito necesariamente una PS5 porque no sale para PS4. ¿Por qué no sale para PS4? Pues porque quieren obligar al salto a PS5, pues será por eso. Pero el caso es que no puedes jugarlo en PS4. Eso me molesta. Pero es que aún más, no entiendo por qué hay un DLC. Quiero decir, estamos hablando de un juego que ni siquiera es un juego completo, sino que es un juego dividido en varias partes, aunque le estén dando un sentido y un cierre a cada una de ellas, y es como si le estuvieran escamoteando parte del contenido del propio juego, que tendría que salir ahí, o en esta primera parte o en la segunda, que tampoco entiendo por qué está Final Fantasy XVI, del que están hablando, en vez de la segunda parte que estamos esperando en Final Fantasy Remake 2. Bueno, cogiendo carrerillas y que voy a dejarlo porque me estoy calentando, pero que estas cosas no me terminan de convencer mucho. Te iba a decir que lo del DLC que está escamoteando contenido del juego, eso es aquí y en la China. Cualquier juego con DLC, al final, la idea era, en un primer momento, te la vendieron como ampliamos contenido, y la realidad del sector es que te quitan contenido para después metértelo como DLC. Yo creo que eso al final se instaura como algo así y pasa en cualquier juego. Da igual que sea Final Fantasy VII Remake, como el juego que pienses que tenga DLC. Cualquiera. Desde el caballo de Oblivion hasta aquí. Exacto. Entonces, por ahí yo creo que no se le puede o no se le debería pedir a Square lo que no se le pide a los demás, que al final, o pedírselo a todos. Hombre, Juanjo, que es que encima este es un juego episódico. Lo que me parece feo, lo tengo que decir, es que el DLC no lo pueda tener la gente que tiene una Play 4, más que nada porque el juego es de Play 4. Sí, sí, pero entonces, ¿sabes? Yo he desarrollado una teoría, ¿eh? Y creo, además estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Mi perspectiva primero es, antes de nada, que creo que quien quiera quedarse con la experiencia del remake comprando su juego en Play 4, que además es lo que yo recomiendo, en lugar de gastarse lo que va a costar en Play 5, ya está rebajadísimo en Play 4, da el salto y ya se queda con eso. Pero hay personas, los fans que queremos hasta las migajas, aunque no aporten realmente demasiado, que oye, tienes ese episodio que sabemos que no va a ser fundamental ni esencial para entender Final Fantasy VII, que si queremos pasar por caja está la opción. Yo lo veo como una experiencia para el que quiera un poquito más, pero no es imprescindible. Pero al margen de eso, ¿por qué, como dice Juanjo, no sale en Play 4? Se va a cumplir un año del lanzamiento del juego. Ahora, supuestamente, el contrato de exclusividad termina. ¿No os parece una decisión inteligente desde el punto de vista empresarial montar un State of Play donde Final Fantasy VII Remake vuelve a ser protagonista por otros motivos y donde ahora, igual que en su día te quisieron vender Play 4, te quieren vender Play 5? Porque si ahora llegas a Xbox y te dice no, el 7 Remake va a llegar a Series X... ¿Realmente no pensáis que esto ha eclipsado cualquier anuncio de Xbox sobre la saga? Hombre, pero... tú imagínate que en Xbox te dicen que el DLC funcionaría para la Xbox One. Entonces, quien eclipsa es Microsoft a Sony. Pero es que a lo mejor hay exclusividad con el DLC también. Ah, pero es que eso, quien haya hecho la práctica, me es indiferente. Me da igual que sea Square o Sony. La cuestión es que para mí, empresarialmente será una decisión muy interesante, muy económica y muy ventajosa, pero yo no soy la empresa, yo soy el consumidor. Claro. Y como consumidor creo que el trato es nefasto, porque no vale $20 el juego, vale $20 más 500 de una máquina que encima no pueden ni comprar, por cómo está el mercado. Que esa es la problemática que tenemos. No solamente es que tengas que jugarlo en PS5, sino que no tienes PS5 para poder jugarlo. Entonces, porque ya están diciendo que para el verano, para después del verano, para Navidades, no se sabe para cuándo va a haber stock. Entonces, eso añade un problema para quien quiera coger y disfrutarlo. Y por otro lado, tiene gracia que Square haga esto y haga esta exclusividad solo para PS5, cuando, que por cierto, creo que empresarialmente es un error garrafal, porque te estás quitando como 100 millones de consolas que van a poder jugarlo, con lo cual no me tengo tan claro. Hombre, que pero hay un contrato por detrás, Sony le paga a Square Enix. Claro, Sony le paga, pero espero que sea suficiente con las ventas, porque estamos hablando de que no sé si hay como 5 millones, 8 millones de PS5 vendidas, y estamos hablando de 100 millones de PS4, 100 sí, y pico. Pero ahí habrá una cesión de royalties, bueno, alguna cosa muy interesante, muy jugosa, para que si Sony se lo ha planteado a Square, Square haya aceptado, porque pero si que no, me parece, no tiene sentido. Pero, Juanjo, es que me parece irónico, teniendo en cuenta que Sony ha sacado el de Spider-Man, el Miles Morales, ellos propios, en exclusiva, habiendo vendido todos los millones del mundo en PS4 de Spider-Man, sacan Miles Morales para PS5 y para PS4. O sea, que tiene gracia que una third party haga lo que no hace directamente Sony. Bueno, tiene gracia entre comillas. Que os y digo, no con un juego, con un DLC. Con un eso DLC, os iba a decir que la duración es, ya la han dicho, va a durar lo que dura dos capítulos aproximadamente del Final Fantasy original, del remake, quiero decir. Es decir, que tampoco va a tener una duración muy amplia, ¿eh? Pues no, pero este es el hecho, Sergio. Si no es que sea tanta historia, quiero decir que es que te estén sacando parte que no pueda jugar los fans de Final Fantasy, porque sí, porque podrían tenerlo en una y en otra y todo el mundo estaría contento. Y solo se habría hablado de que, bueno, esto es un DLC, en fin, pero bueno, lo puedes tener y sobre todo hubiera eclipsado a esa, que sea un DLC el que podrías coger y pasar de PS4 a PS5 sin que te cueste dinero. Y en cambio, mucha gente está hablando precisamente de eso, de que no se va a poder jugar en PS4. Es verdad. Y luego también se suma lo otro que has comentado, Atreides, que tú tenías, lo hemos hablado muchas veces, ganas de qué va a pasar con la parte 2 del remake. Luego anunciaron el 16 y ahora parece que han vuelto a hablar del remake, no de la parte 2, pero han vuelto a retomar la idea del proyecto. Entonces, lo que yo no entiendo es querer tener vigente o tener en la mente de los jugadores el remake cuando al mismo tiempo me vas a intentar vender la siguiente entrega que parece que va a ser antes el 16. Eso, no, está siendo una política un poco errática. Ya es muy raro que ni siquiera te digan cuántas partes va a salir el juego. Ha sido lo de confiad en nosotros, comprad la primera parte y ya os contaremos. Y luego lo hemos hecho y confiad en nosotros y pasaros a PS5 y comprad el DLC aquí. Y ya veréis si hay segunda parte, cuándo es y si hay tercera o en cuatro o se quedan dos. No sé, la verdad es que en ese aspecto creo que Square no lo está haciendo bien. Lo que no tengo tan claro es si este contenido estaba planificado desde el principio o ha sido más una idea, porque claro, ha pasado casi un año, ¿eh? Esto de haberse anunciado antes de la salida del juego o a los 2-3 meses, lo hubiese asociado rápidamente. Pero después de 11 meses, no lo tengo tan claro que esto no haya sido básicamente por decir, bueno, hasta la segunda parte aún nos queda un trecho, vamos a darle este contenido para que vayan abriendo boca, ¿no? Esto y lo que hablaremos ahora después sobre Final Fantasy. Pero que esto aporta cero, que os lo digo ya, ¿eh? Claro. Que es un además, es que el reclamo es ver a Yuffie. Si es que no hay otro. Porque es un hecho paralelo que se han inventado. ¿Y tendrá edición física? Sergio, ¿tú crees que habrá un...? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hay edición física, ya se puede reservar y todo, pero está carísima, carísima. Bueno, como todos los juegos de PlayStation. Pero edición física de Final Fantasy VII, incluyendo el DLC, ¿no? No solo el DLC. Ya tanto no sé decirte. Es que es a lo que yo me refiero, que espero que te metan en la edición de Play 5 el DLC incluido en disco. Creo que lo decía, sí. Que si te comprabas la de Play 5, te incluía el DLC. Vale, vale. O sea, que me pareció entender eso. Pero hay otra... Lo que sí me ha parecido un movimiento muy inteligente de Square ha sido el de meter el juego en el Plus para que se pueda jugar directamente Final Fantasy VII. Eso ha creado polémica, madre mía, porque resulta que ese juego no va a tener la actualización, la actualización para la nueva máquina si no tienes el... Vamos, si tú tienes una Play 4 y te descargas ese juego, pero no lo tienes en físico y después tiene la Play 5, no vas a tener las actualizaciones que tendremos los que sí tenemos el disco. Pero ahí también creo, fíjate, le hemos dado muchos palos justificados a Square Enix, pero ahí sí que creo que a lo mejor el público ha sido un pelín injusto. Porque ¿cuántos juegos te han dado en el Plus tan recientes? Es que no hace ni un año desde que salió. ¿Vale? Claro, es un juego que pone que te lo dan para Play 4. Lo que no podemos tampoco ahora es, o sea, a caballo regalado no le mires el diente, creo yo. No eso sé. Creo. Al fin y al cabo, te va a costar cero dinero extra tener el juego y poder jugarlo. Si resulta que te entusiasma y lo quieres en Play 5, pues te lo compras en Play 5. No vas a haber perdido dinero porque no te has gastado nada sobre él. Si no quieres, ya lo has jugado. Al fin y al cabo, es como si... Bueno, no es como. Es que tienes el juego y el juego completo y demás. ¿Que quieres coger y en PlayStation 5 tenerlo? Muy fácil, cómpratelo. Que no, porque ya lo has jugado y quieres a la siguiente parte, pues cuando salgas te la compras y en paz. Pero vamos, yo creo que son muy buenas noticias. Que ya te gustaría que además saltara PS5 y además tuviera el DLC y todo. Sí, claro, te estaría genial. Pero es que esto es para que precisamente ganar dinero y coger y enganchar a la gente para que se quiera pasar a PS5 y coger ese DLC. A mí me parece poco gancho para ello, pero bueno, que es un buen movimiento y no hace daño a nadie, al contrario, es bueno por todos lados, yo creo. Me imagino la conversación entre Sony y Square, ¿no? Diciéndole, oye, que quiero que metas el Final Fantasy VII Remake en el Plus. Y Square, vale, muy bien, lo meto. ¿Cuánto? Tanto. Dice, ya, pero la versión de Play 4, ¿eh? La de Play 5 son 5 veces más. Venga, va, que se quede la de Play 4. Sí, pues tiene que haber sido algo así, porque si no... Hombre, a ver, no, está claro que además el anuncio en sí de este remake Intergrade tiene luces y sombras. No ha sido el gran movimiento del siglo. Y entiendo las críticas, vuelvo a repetir. Otra cosa es que yo, como fan, me puedo ilusionar. Pero es verdad que tiene claro. cosas a denunciar. Y luego mira, también... Yo en el momento, Sergio, yo en el momento, emoción, ¿eh? Si yo os vi... Tú estás ahí, estás en el Final Fantasy y tal, hostia, macho, Yuffie, esto, y quién es el que la acompaña y tal, puede ser este, ¿no? Es decir, la emoción está, lo que pasa es que después llega la ampliación de la información. Claro, Juanjo, cuando estábamos nosotros ahí viviéndolo en directo, en paralelo se estaba desarrollando una guerra civil en Twitter. Claro, estaba ahí la gente dándose de hostias y nosotros tan felices. No, claro, en nuestro mundo, en nuestra nube. Es que es verdad, eso es lo que ocurre. Y bueno, simplemente decir ya un spoiler sin haber salido el DLC. Sonon muere. Ya os lo digo. Tiene una cara de morir, una cara de personaje genérico. Que bueno. No, y le falta además, la chaquetilla roja. Es que si no muere, ¿qué haces con él, Sergio? Porque claro, un tío que sale para un DLC de un juego que tiene los años que tiene, dice, o este tío, o me lo cargo en el DLC o ¿dónde lo meto? Sí, sí. En el Battle Royale. Bueno, venga, me la has puesto a tiro, me la has puesto... Perfecto, porque todo lo que no sonó en el concierto de Final Fantasy... estuvo aquí en forma de bises, porque cuando acaba el State of Play, nos metemos en Twitter, veo en la cuenta de Square Enix que te anuncian esas marcas que habían registrado de First Soldier, Ever Crisis, que invitaba a pensar, yo que sé, un remake de Crisis Core, la historia de Zack, olvidaos de todo eso. The First Soldier es un Battle Royale ambientado en Midgar para móviles, que se va a lanzar este año. Y Ever Crisis... Esto es el remake del remake, es rizar el rizo, porque es toda la compilación de Final Fantasy VII metida en móviles, en formato episódico que van a llegar de forma mensual, donde vamos a poder repasar con una estética más chibi, parece, los enfrentamientos sin embargo sí que tienen la escala real de los personajes, y va a ser otra forma de vivir el universo de Final Fantasy. Ya sabéis que... si hay un universo dentro de toda la saga que se ha amortizado y se ha sacado para tener dinero, ha sido el 7 y lo van a seguir haciendo. Entiendo las críticas, pero una vez más, el que lo quiera, lo tiene. El que no, pues que no lo pague. ¿Se sabe cuándo sale Ever Crisis? 2022, han dicho. Joder. Pues a mí me ha parecido que tenía una pintaza. ¿Qué quieres que te diga? Estuve viéndolo, me recordaba muchísimo al Final Fantasy VII original, pero con los gráficos ya arreglados, digamos, que se pueden ver y disfrutar bien ahora, y que iba recorriendo toda la saga. Luego los combates vi que eran un poco más táctiles, claro, porque juegas en tablet o juegas en el móvil, pues te va a hacer falta eso, pero que eran muy similares a lo que ya conocía Y oye, no sé, me parece muy interesante. Creo que puede ser muy bueno. Además, una cosa que no había visto y que me ha gustado oír es que va a ser estos capítulos mensuales. Lo que me hace pensar es que pagarás cada capítulo. No tendrás microtransacciones, no tendrás publicidad en medio cuando estás ahí contra el escorpión, no tendrás. Pero a ti eso no te, esas cosas, ¿no? ¿No te da miedo? Porque fíjate que aquí hemos criticado, bueno, habéis criticado el modelo episódico de que te corta la experiencia. Era aquí mensual. Has dicho mensual, ¿no? Cada mes. Sí, aquí es mensual. Hombre, puedo hacer dos cosas. Esperarme que salgan todos los capítulos y comprarlo de una vez. O coger y arriesgarme a cada mes. Pero vamos, si realmente es mensual, bueno, no es mi favorito. Yo esperaba que fuera un juego, lo compras y lo tienes. Y ya está. Y también esperaba que más adelante salga en PC, como ha pasado con todas las adaptaciones que ha hecho de Final Fantasy. O en Switch. Para móviles. Esto se presta a Switch. Sí, muchísimo. Tiene muy buena pinta. Oye, a mí me ha parecido que tenía muy buena pinta gráficamente y todo, y que habían recreado fenomenal cada una de las secuencias que ya conocíamos. No sé qué os ha parecido a los demás. Pues fíjate, yo creo que aquí, como decía Sergio, el tema de la filtración creo que ha hecho daño en cuanto a la expectativa de sobre todo del fan, ¿no? De Final Fantasy. Pero al final, asociar algo llamado Ever Crisis, que ya resume un poco ese olor, ¿no? A Advent Children, Before Crisis, ¿no? Al final dices, o sea, algo tiene que ver. Por ahí algo tiene que ver, una continuación, algo oculto, ¿no? Una nueva historia que no nos contaron. Y entiendo el chasco de la gente que le diga, no, es lo que habéis vivido siempre, pero lo hemos remozado a épocas actuales para móviles. Entonces, entiendo esa decepción, ¿no? Por un pero es brutal. No es lo que hemos conocido siempre. No es Final Fantasy VII solo. Es que te meten en Crisis Core. Es que te meten todo lo que se ha sacado en una sola historia y dándole sentido. Es decir, el Final Fantasy VII Remake, que va a ser eso, se supone, y ampliarlo y todo, cogen y directamente dicen, y para móviles lo tienes ya en unos meses todo. Pero es una estrategia muy rara, hay que decirlo, porque por un lado te están vendiendo el remake en consolas con otra forma de reinterpretarlo, y luego aquí te están proponiendo una experiencia que ya no solamente va a ser el juego original, como dices, sino visitar por primera vez de manera jugable incluso la película, o dicho el Cerberus con otra jugabilidad, y yo no sé cómo todo eso lo vas a poder ofrecer con un modelo episódico. ¿Dónde cortas? ¿Cómo cortas? Yo imagino que no va a ser como la entrega original y que va a estar más dirigido, parece, por lo que se ha enseñado. No hay movimiento libre. Creo yo que será así, porque si no, no sé cómo lo van a hacer. Y muy resumida, entiendo, ¿no? Irán muy a poner el foco, porque imagínate. Bueno, si son capítulos mensuales, lo mismo, ¿no? No te resumen demasiado. ¿Pero cuántos meses? Se pueden tirar un año sacándote 12 capítulos. A lo mejor se tiran 10 años. Vete tú a saber. Oye, puede ser que tenga una productora turca y tenemos para años, o sea, que directamente. Yo la verdad es que, por un lado, creo que tiene razón Sergio, que dice que esto no hace daño a nadie. Vale, pues vale, esto sale, quien quiere lo disfruta, quien no, no. El único miedo que me da todo esto que está pasando con Final Fantasy VII es un poco la banalización del juego. El juego siempre había sido como un tótem, ¿no? Algo ahí, como si fuera algo de un sitio de culto, de peregrinación, algo muy especial, muy importante. Y ahora no lo tenemos así. Ahora nada más que vemos como un producto del que sacar dinero. Económicamente hablando, venga, ahora hacemos esto, y ahora hacemos esto, y ahora hacemos un Battle Royale que es súper, vale, que es súper bizarro, lo siento, ¿vale? Que sí. Está muy guay. Sí. Pero tío, tú ves ahí el... Yo qué sé, estás viendo el PUBG y estás viendo a gente de Final Fantasy con escopetas. Tirando piros. Pero ojo. Que es súper genérico. Habéis visto el vídeo, claro. Es genérico, pero los escenarios están sacados del juego. La iglesia, Butai. Sí, sí, pero no deja de ser una bizarrada. Al final lo que pasa es que Final Fantasy VII se está como banalizando, podríamos decir, como dándose a todo el mundo... Como no miro nada más, ya no le pongo ese momento de algo especial, sino que al revés, a saco y a sacarle a la franquicia todo lo que pueda. Casi como Disney y Star Wars en un momento dado. Sí, con la diferencia de que Disney se ha podido resarcir un poco con The Mandalorian, y aquí de momento yo no estoy viendo ningún The Mandalorian. A ver, yo creo que esto ha pasado siempre con el 7, hemos tenido incluso novelas hace ya muchísimo tiempo, películas, pero es verdad que a lo mejor ahora se ha acortado poco en el tiempo y ha tenido más repercusión, y es verdad que está muy manoseado. La imagen que teníamos de Cloud, de Sephiroth, de la historia, ya parece más mundano. Parece como que todo vale. Hubo otro ramalazo, me acuerdo cuando los Crisis Core, Advent Children, Before Crisis, eso fue como, esto va como si dijéramos por oleada, estuvo esa oleada que pegó un montón, entonces pararon un montón de años, la verdad es que estuvieron muchos años en paradito, y ahora parece que va por segunda ola, ¿no? Estamos aquí en la segunda cresta. Lo que pasa es que, como sabemos que tienen estos remakes, que no tenemos ni número de episodios, que no sabemos si a lo mejor van a estar sacando episodios de aquí a fin de generación. Claro, al final, como que Final Fantasy VII va a pasar de ser un juego de culto a algo que se te va a atragantar de tanto que vas a ver, o por lo menos es la impresión si no cuidas bien el producto, y es una pena, porque para mí el original siempre ha sido un juego, pues eso, un juego de decir a la gente, claro, claro. Y el gran peligro está en hasta qué punto se banalice, porque en un momento dado puede que cierta muerte del juego puedas evitarla. Bueno, no voy a entrar. Simplemente quería plantear una duda, porque lo primero decir que estoy a favor de que los estudios experimenten y hagan, vamos, lo que quieran hacer, porque de ahí han salido ideas súper frescas y súper guays. Pero el hecho de este Final Fantasy Battle Royale, ¿vosotros a quién pensáis que va dirigido? Porque puedes decir, ¿al fan? Battle Royale, no. A ver, pero que esto no es nuevo, que Final Fantasy ha tenido hasta juegos de Tower Defense. Es que ha tocado todo lo que te puedes imaginar, juego de puzzles, ha tocado todo lo que existe. Es como el siguiente del que vamos a hablar, como Pokémon. Pero esto es canon, no se sabe, ¿no? A ver. Que es igual que el Battle Royale es canon. A ver, claro, es canon. Claro. Ocurre 100 años antes de los acontecimientos. Claro. Vale, pero bueno, como contexto, ya está. O sea, que si ganas el Battle Royale, pasas a la historia de Final Fantasy VII. Estaría claro, mucho, claro. Si le haces un gesto a Sephiroth usando a Squall, porque lo meto también ahí, oye, entonces gano el juego y ya no está el estaría guay que fuese como un concurso, pero de verdad, claro. Y que de cara a la segunda parte, Nomura, que por cierto ya no va a dirigir, no va a ser el director de la segunda parte, si tú ganas en el Battle Royale, en una competición, metan tu nombre en el guión y que digan, ¿os acordáis de Sergio, el primer soldado? Eso estaría guapísimo. Exacto, ahí tienes el nombre del primer soldado. Estaría bien. Yo creo que no van por ahí los tiros, nunca mejor dicho. De todas formas, otra pregunta que me hago es, ¿llegarán a tiempo? Con lo del Battle Royale me refiero. Es decir, que parece que está muy, muy colapsado la parte de Battle Royale y que no ha habido juegos nuevos desde Apex que hayan tenido un éxito. Bueno, sí, a ver, si llega al mercado chino o en uno de estos mercados fuertes y lo peta, yo creo que ya está. Si es que tampoco le daría demasiada importancia. Para mí ha sido anecdótico. Y tengo que decir una cosa, y ya cerramos este bloque, porque si no somos muy pesados. Yo porque vivo el momento. Entonces intento ilusionarme con cada cosa que veo y le veo potencial. Pero sí que es verdad que cuando se produjeron todos estos anuncios, yo que sigo muchas cuentas de comunidades de Final Fantasy, noté un descontento. Es decir, que no está en vuestra cabeza. Es que realmente incluso dentro de las férreas líneas de los seguidores hay una parte que está descontenta y que no quería esto. Hay que decirlo también. Pero bueno, es que es lo que hay. Entonces, bueno, es una de cal y una de arena. Igual que lo que pasó con Pokémon. Vamos con Pokémon, porque a las 4 de la tarde, venga, momento de celebrar 25 años de historia. Una saga que a una generación nos ha marcado, lo reflejamos en un informe de misión que hicimos. Y ahora ya tocaba saber cuál iba a ser el futuro después de Espada, de Escudo y todo esto. Pues hemos tenido lo que ya se podía esperar, que era un remake de Pokémon Perla y Diamante, con unos títulos que el de marketing es para que le pongan una medalla, Diamante Brillante y Perla Reluciente, es que yo no puedo, yo no sé a quién se le ha ocurrido esto. Y lo que se ha visto en pantalla ha sorprendido porque se aleja de la estética que habíamos visto, por ejemplo, con Let's Go, y se acerca más a un concepto chibi. Hay que decir que está realizado por el estudio Ilka, que habían trabajado en Pokémon Home, que tiene una larga experiencia. Han trabajado en Ace Combat, en Metal Gear Rising, en un montón de proyectos, en Yakuza 0 también. Y esto se ha enseñado, lo hemos visto, ha sido un remake bastante conservador, todo hay que comentarlo. Y luego tuvimos la segunda parte, que es Leyendas Pokémon Arceus, un juego de mundo abierto, el primero que va a recibir la saga, rompe con toda la forma en la que entendíamos la franquicia hasta este momento, va a salir a principios de 2022, vamos a poder cazar Pokémon, movernos por entornos libres, lo que uno se imaginaba desde que era pequeño, y que, bueno, pues eso es lo que hemos tenido, no sé, antes de nada, qué os ha parecido ambas partes, y ahora yo diré también lo que pienso, pero bueno, ha habido como una parte más conservadora y otra mirada hacia el futuro. Bueno, antes de nada quería resaltar y destacar la introducción de la presentación. Me pareció chulísima el homenaje que se le hizo al 25 aniversario, ¿no? Repasando como una especie como de trending topics, palabras, ¿no? Toda esa jerga de Pokémon, ¿no? De bueno, el anime por un lado, sí. Las cartas, el cable link, el wireless, no sé. Me pareció súper chulo ese viaje del 96 al 2021, perdón. Y en cuanto a lo que vimos, aparte de Snap, que ya, bueno, no hay mucho más que decir, pues las entregas de los remakes, sinceramente, fíjate que en mi caso, yo dejé Pokémon justamente en esa generación, no llegué a esa cuarta generación, la dejé una generación Anda. Antes. Y me he planteado estos días la duda de decir, ostras, podría reengancharme a partir de aquí. Pero vengo de jugar Espada hace poco, que fue después de Let's Go, que me encantó. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y sinceramente, no salí muy contento. Todo esto del área silvestre, ¿no? El área salvaje, no me acuerdo muy bien cómo se llama. No te creas tampoco que me hizo mucho tilín, sinceramente. De hecho, pasé bastante de estar mucho tiempo en esas áreas y fui a saco por la historia. Entonces, seguramente pasé completamente de estos remakes de Diamante y Perla. Que por un lado han despertado bastante reticencia, porque la gente esperaba gráficos, pues eso, tipo Let's Go, tipo Espada y Escudo, y nos hemos encontrado con una nueva versión, como pasó con Link's Awakening, de Pin y Pon, ¿no? Que más quisiera verse como en Link's Awakening, eso también verdad, te digo. Porque sí. No es una cuestión técnica, sino de sentido artístico. Que es que eso es una cosa muy diferente. Lo que pasa es que si tú piensas en otro remake que hemos tenido en una consola menos potente técnicamente, como 3DS, tú ves el Pokémon Rubí, que salió en Game Boy Advance, y el Omega Rubí, y es que hay un cambio, ya no solamente de perspectiva, que se ve ahora en 3D, sino que ofrecía al menos mejoras, que es de lo que se trata un remake, de rehacer. Sí. Y aquí lo que se ha visto... A mí no me ha convencido demasiado. Y luego he leído declaraciones, entrevistas que han hecho al estudio y hablaban pues de la confirmación de la evidencia, que ya no es para nosotros, que quieren hacer la experiencia más accesible, más fácil para el nuevo público. Estos son declaraciones literales. Uh-huh. Por tanto, nosotros ya no somos el target, me da la sensación. Sí, y de hecho yo creo que el cisma está completamente en estos dos juegos de los que estamos hablando. Por un lado... cuidar a esos a ese nuevo público, ofreciéndole entregas antiguas para que vivan esos juegos que no pudieron vivir, adaptándolos a los nuevos tiempos. Y creo que por otro lado, creo que lo que se nos viene en esta nueva era de Pokémon sí que está pensado, yo creo, para el fan de toda la vida, el que lo lleva pidiendo este formato desde hace bastante tiempo, porque creo que ya llegan tarde, pero valoro también que por fin ya se vaya a hacer. Es verdad que técnicamente, es verdad, le queda un año, lo que hemos visto, hay mucho, mucho por mejorar y eso que Game Freak nos tiene acostumbrados a que técnicamente no sea lo más puntero, no es lo que más trabajan, pero la intención de hacer un Breath of the Wild a lo Pokémon, sinceramente yo lo agradezco y por ahí sí que me pueden volver a captar, ¿eh? Yo es que ya estoy tan desencantado porque ya, lo sé. Además nuestras experiencias creo que son las de muchísimas personas, ¿eh? Son muy parecidas de en un momento de nuestra vida, marcó nuestra infancia, crecimos, nos desencantamos un poco, quisimos volver, si no una incursión con un X juego ha sido con otro y ha vuelto el desencanto. A mí me ha pasado eso, con 3DS recuerdo Pokémon X, me quise acercar. Me quedé un poco así, me alejé, me quise volver a acercar con Espada y Escudo, que durante el tiempo que lo jugué me gustó, pero luego es verdad que le ves las costuras y ya te desengancha. Entonces, yo valoro como tú la intención de este juego, pero me da la sensación de que se podría hacer más. Primero, fíjate en el nombre. Ya no se llama Pokémon, no sé qué. Se llama Leyendas Pokémon. Han creado como una especie de subdivisión. Es un paso tímido de, vale, tenemos la valentía de enseñarte algo nuevo, pero no vamos a decir que va a sustituir lo antiguo, por si acaso. Y eso ya no me gusta tanto. Luego también, si te fijas, es la saga más rentable de la historia de los videojuegos. La de dinero que genera... Y yo no entiendo cómo una saga con tanto dinero detrás tiene unos valores de producción tan cutres, tan pochos. Es que esa es la realidad. ¿Por qué no se invierte dinero que lo tienen? ¿Por qué no se invierte talento que lo tienen? Y siempre lo hacen todo como a medias. Hay una idea buena, pero dan dos pasos para atrás. Pokémon Espada y Escudo, que lo estabas comentando. El área silvestre, oye, sobre el papel no estaba mal. Pero luego tú lo ves y es que era un desastre, era un desastre. Y cuando yo me meto ahora en Twitter y veo a la gente pensando las elucubraciones, qué lástima me dan. Porque dicen, wow, ojalá que en este Leyendas Pokémon, cada Pokémon que vemos en el escenario tenga su propio patrón de movimiento, podamos seguirlos hasta su guarida. Y es como, eso no va a pasar. Van a ser Pokémon dando vueltas. Y ya está, porque es que lo sé de antemano. Y técnicamente, tú eliges, a la hora de hacer un direct, a la hora de hacer un vídeo de presentación, el momento que te interesa. ¿Cómo habrán hecho el corte para que lo que se haya visto tenga un frame rate tan bajo? Pudiendo seleccionar lo que te interesa. Me preocupa. Completamente. Sí, yo la verdad es que, y lo digo aquí, soy un profano en la materia de Pokémon. Sé muy, muy, muy poco, apenas nada, lo básico de toda persona que sabe, porque soy del sector, sé de qué va la historia y tal, pero no he entrado en profundidad a estos juegos. La impresión que me da al escuchar a muchos, vosotros entre ellos, es que esta franquicia no ha evolucionado con el paso del tiempo, ¿no? Como que tiene un paradigma bastante claro, un paradigma que funciona, a la vista está, es la franquicia que más dinero ha generado en la historia del sector, y entonces no quieren que cambiar contigo, quieren que si tú no te adaptas, pues que pases a otra cosa, porque lo que hacen le funciona bien. Ahora, ¿qué pasa? Que es bastante extraño, ¿no? Porque tenemos el ejemplo, acabamos de hablar de ello en Final Fantasy, cómo les da igual hacer hasta un Tower Defense de Final Fantasy VII, un Battle Royale o lo que sea. Y aquí no, aquí son muy monotema hasta el punto del hartazgo, ¿no? De que llegan, te emocionan, como pasó a vosotros en justo el juego previo a este. Y ahora que ha pasado, que habéis dado cuenta de la cruda realidad. La realidad es que vosotros habéis crecido y la franquicia no. Eso es un problema, ¿eh? El crecer te rompe la magia, te quita el velo de los ojos. Y puede que ser que sea eso. Y que a ver, cuando es la saga que más vende, es porque el público, ya no somos nosotros, pero tiene uno nuevo, que es lo importante. O sea, no podemos hablar de un fracaso estrepitoso. Mucha gente, cuando no le gusta algo, dicen, pues esto va a ser un fracaso, no va a funcionar. No, oiga, es que no va dirigido a ti. Aquí pasa lo mismo. Yo no creo que sea ya el público. Pero fíjate, el paralelismo con Final Fantasy sí que... Lo que pasa es que con Final Fantasy, la línea principal se ha querido innovar con mayor o menor acierto. Aquí no, pero sí ha habido spin-off. Tenemos ahí por delante el MOBA de Pokémon, que hablamos de un Battle Royale de Final Fantasy, pero un MOBA de Pokémon también está ahí. No sé. O el de puzzles, pinball. Claro. Sí. A mí me ilusiona el futuro, incluso la idea del lore, de irnos a los orígenes de los Pokémon, pero es que sé que se va a quedar en eso, en una promesa. Yo es que siempre, desde Espada, de hecho, le veo como que salen a medio cocer las ideas. Porque al final es un quiero y no puedo, ese ahora silvestre. Y con esta nueva iteración de Leyendas Pokémon me pasa como queremos lanzarnos a la piscina, pero lo veo como que no le queda un año, que puede que le quede más para sacar un producto tan bien, con tan buen empaque como fue de Breath of the Wild. Ese cambio de paradigma con Zelda. Aquí parece como que van al ralentí o van, no sé, a la zaga, no, como que no llegan, ¿no? Y entonces sacan, bueno, como decías tú antes, un paso adelante, dos atrás. Yo, es que ¿sabes qué pasa? Pienso que hay franquicias que se prestan a evolucionar y otras que pienso que no. Yo me pongo a pensar en grandes franquicias del momento, además coetáneas con Pokémon, pues yo qué sé, Mario, Metroid... Cualquiera de estas, tú dices, claro, esto han evolucionado, imagínate, los Mario de la época de cuando salieron los Pokémon de la Game Boy, los míticos azul y rojo, y después el amarillo, y los Mario de ahora. Fíjate la diferencia que hay. Al final, Pokémon no deja de ser una evolución gráfica, porque el juego básicamente es un monotema. Pero después me pongo en el ejemplo de Sonic, y digo, es que Sonic, el mejor Sonic del último tiempo, es el que se parece más al primer Sonic de todos. Entonces te das cuenta de que hay franquicias que por lo que sea es mejor no tocar y al final es que yo creo que Pokémon pues debe de ser lo que es y si no te entra hoy día es porque ya no eres quien fuiste y lo que tienes que ir a otra cosa. Ya, no, y rescato también lo que ha dicho Aitor de parece que sale al año y no lo saca todo bien. Yo creo que lo que pasa es precisamente el mismo caso que Assassin's Creed. Si en lugar de sacarme una entrega por año o incluso más de una entrega que han hecho muchas veces... Oye, a lo mejor un Pokémon cada 5 años no sería tan terrible. Y sí que veríamos esas ideas metidas. Porque aquí... Sí, pero Sergio, los billets, es que el problema es el dinero. Ya lo aquí sé. No puede dejar de ya lo sé, pero flaco favor, lo digo en serio, porque es verdad que hay ideas buenas y a lo mejor el juego sale fantástico, pero flaco favor estamos haciendo, y yo el primero, si lo comparamos con Breath of the Wild, ¿eh? O sea, pero lo están haciendo ellos, es que hasta los planos. O sea, vale, sí, el tiro de cámara. Claro. La evidencia está ahí, el homenaje, o llámalo como quieras, pero quieren reclamarlos por Breath of the Wild. O sea, en ese sentido, no es un fallo nuestro de percepción. Es que nos lo están poniendo a las claras. Ya, pero es que eso va a salir mal. O sea, si te comparas con el más grande. Claro, claro. Es un sale mal de manual, pero de manual. En fin, pero bueno, que el futuro al menos intente innovar, que eso también hay que alabarlo y que ya luego juzgaremos cómo sale, claro que sí. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de alguien que también quiso hablar del futuro y que se ha cortado de pleno, que es el futuro de Anthem. Finalmente Electronic Arts y BioWare han tomado la decisión que, bueno, pues muchos ya nos temíamos, que es cancelar definitivamente el desarrollo de Anthem Next. Hace cosa de un año, recordemos, BioWare reveló que lo que pretendía era rediseñar de arriba abajo toda la experiencia, modificar algunos aspectos del juego y ofrecer algo pues lo suficientemente satisfactorio para todo el mundo. Pues bien, todo eso ha quedado en el aire, no se va a poder completar porque Christian Daly, el productor ejecutivo, ha publicado un comunicado en el que comenta que el impacto causado por el coronavirus y el deseo también de centrarse en otros proyectos, al final ha sido una mezcla explosiva que ha acabado con la determinación de no seguir adelante con Anthem. ¿Qué va a pasar con todo ese esfuerzo, ese talento, esos trabajadores? ¿Se van a destinar a Dragon Age 4, al nuevo Mass Effect y a sorpresas que van a llegar a Star Wars The Old Republic? Esto era una muerte ya, una crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que pintaba mal, era o lo damos todo o lo damos nada. Finalmente se ha decidido cortar por lo sano y a ver ahora qué pasa con Dragon Age, que es mi ojito derecho. Uf, yo la verdad es que me ha fastidiado bastante, porque yo, aquí donde me veis, soy un defensor de Anthem, porque me parece que es un juego que tiene buenos mimbres, que después la ejecución no es buena, porque tiene algunas cosas como estar en el lobby, bueno, lobby es la ciudad que hace de nexo, como todo este tipo de juego, hay un sitio que es el nexo donde tú vas como escogiendo misión, y aquí es muy difícil encontrarlo, es muy pesado, los diálogos... No se centra en lo que debe centrarse desde mi punto de vista. Pero son detalles que creo que limándose hubieran llegado a un juego, para mi punto, interesante. Ahora valoro mucho más en lo que Hello Games hizo con No Man's Sky, porque a la vista está de que es un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, aun habiendo pasado un año después de estar gastando recursos en ello. Me da mucha pena que hayan llegado a esto, pero la verdad es la pata de este banco, que ya eran demasiadas patas tener el banco de BioWare, era la más débil y ha tenido que caer. Y me parece una vergüenza, ahora que has mencionado de Hello Games, lo mal que salió el juego, cómo vendieron a expuertas y aún así se han pasado todos estos años siendo un estudio pequeño, mejorando para que el juego fuera lo que habían prometido y más. Y sin embargo, una compañía con la cantidad de dinero que tiene promete un juego que luego no cumple, promete que luego lo va a arreglar, también dice que no, y se quedan más anchos que largos. Les da exactamente lo mismo. En fin, no sé, me parece una pena. A mí también me da mucha rabia. A mí me enamoró el juego en el E3, en ese vídeo imaginado que hicieron, porque realmente luego se pareció poco a la realidad, en el que dije, joder, este juego tiene que ser increíble. Y que luego haya terminado así. Es una pena. Por cierto, lo que me da mucho miedo es también otra noticia, que es que han comprado Codemasters. Que teniendo en cuenta la trayectoria de la compañía cerrando estudios, entre ellos Criterio, que se dedicaba también a juegos de coches, en fin, no sé, realmente EA no me extraña que haya ganado por lo menos 3 veces el premio a la peor compañía americana. Ya, a ver, a esto se ha sumado evidentemente el tema de la pandemia y eso no lo podemos negar. También creo que se harán estudios de mercado. Y se verá si es viable, porque es verdad que esto, rediseñar un juego desde cero, de este calibre, con la infraestructura de conexión que tiene y todo, requiere millones. Y ellos habrán pensado, seguimos con esto hacia adelante, intentando recuperar algo que ya de por sí tiene una mala imagen. Tú ves en la pantalla el nombre de Anthem, Next o como sea, ya te tira para atrás, porque hay unos precedentes. O directamente ese talento vamos a redirigirlo hacia otros departamentos. Si esto va a ser como un toque de atención para Electronic Arts y dejarle un poco de manga ancha a BioWare para que puedan desarrollar tranquilamente, creo que incluso hemos salido ganando como jugadores. Sí, aquí hay varias lecturas. Por un lado, la noticia positiva que podremos dar es que, hasta donde sabemos, no ha habido despidos. Toda esa gente que estaba trabajando en Anthem la van a redirigir a esos estudios nuevos. Por otro lado, ¿cómo queda BioWare de cara al futuro para sacar nuevas IPs? ¿Se lo van a pensar más de una vez? Porque claro, después de este tropiezo se van a agarrar más aún a Dragon Age y a Mass Effect. Que de hecho, claro, tú como compañía ves que, o como trabajador de Anthem, estás viendo que tienes que rescatar un juego del pozo cuando te están bombardeando que otros compañeros ya están trabajando en nuevas iteraciones de sagas muy queridas. Y hombre, el sentimiento tiene que ser frustrante, ¿no? Por decir, claro, es que ahora la compañía lo va a dar todo por Dragon Age y por Mass Effect. Y a mí me van a quedar las migajas que ya de por sí eran pocas. Entonces entiendo que para ellos también puede que haya sido también quitarse un poco el muerto, ¿no? De encima. Hablo a nivel del desarrollador, ¿no? Es decir, uff, esto no tira para adelante y creo que hay que dejarlo morir. Evidentemente, es una putada para todo lo que haya comprado Anthem que se le muera el juego sin ningún tipo de soporte. Así que claro. A mí lo que me pasa un poco es que, primero, lo que acabas de decir, yo tengo el juego y estábamos esperando entre el grupo de amigos, lo tenemos todos, la verdad, porque la propuesta no... Nosotros pensábamos que iban a mejorarlo y estábamos esperando a la expectativa de que llegara la mejora para volver a retomar. Bueno, ahora veremos a ver qué es lo que hacemos. Pero por otro lado, tengo un problema porque esta acción se puede tomar por dos lados. Uno, liberamos trabajadores para reforzar los productos que están anunciados. Pero por otro lado, ¿cómo me deja a mí ahora a la hora de pensar en cómo van a quedar ese Dragon Age, ese Mass Effect, si no quedan todo lo bien que a uno le gusta, qué va a pasar con esos juegos? ¿Lo van a descontinuar y van a decir lo mismo? Entonces no me genera mucha confianza cómo trata Electronic Arts los productos, porque a la vista está de que no suele gastar más de lo que debe si no sale es perfectamente bien desde un principio. A mí me llama la atención que hayan dicho que van a destinar a esos trabajadores que están especializados ahora en un juego en multijugador a Dragon Age y a Mass Effect, porque hace unos días leí a Jason Schreier, creo, que comentaba que había redirigido la compañía Dragon Age, visto que les había funcionado muy bien el juego de Star Wars, el Jedi Fallen Order. Sí, exacto. Lo había funcionado bien. Habían redirigido el juego a la parte de un solo jugador. Hacer una historia, pues como habían sido las anteriores. Entonces, bueno, no sé si encajarán bien, si serán jugadores, o sea, trabajadores que habían cambiado su forma y estaban acostumbrados a hacer juegos single player o no. Pero bueno, por lo menos yo creo que sí es una buena noticia, dentro de lo malo, que Dragon Age vaya a salir como un juego para un solo jugador, un juego de rol como habían sido las demás historias, y no como un multijugador o un juego como servicio, que era lo que estaba pensado en un momento dado. Ahora, lo único que me preocupa es que si este cambio ha sido hace poco, tenemos un nuevo reinicio de juego y no va a salir hasta quién sabe cuándo, pero mejor que salga bien que lo saquen antes y salga mal, supongo. Bueno, pues esta ha sido la noticia, una noticia negativa por un lado, pero también esperanzadora si queremos verlo así de cara al futuro de BioWare, de Electronic Arts. Ya veremos en qué se traduce todo esto. Y tenemos que dejarlo ya en este punto. Es que menuda semana hemos tenido, ¿eh? Y noticias que nos hemos dejado, porque si no esto ya sería, bueno, un especial para 3-4 horas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahora vamos a regresar para seguir hablando de videojuegos. Treasure mine.

y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección en la que estamos jugando, donde no hacemos ningún análisis, sino que comentamos nuestras impresiones jugando a un título con el que hemos disfrutado o no y compartir las experiencias con los compañeros. ¡Guau! ¡Qué titulazo tenemos hoy! Ya me estoy descubriendo desde el primer momento, pero es que ¡guau! ¡Qué programa más interesante tenemos por delante! Juanjo, ¿qué has traído? Bueno, pues yo esta semana voy a traer Death Stranding. Que es un juego que yo creo que debería haber jugado mucho antes, pero por esto de que hace la selección de títulos en un momento dado, no cayó y vamos, me arrepiento un montón porque, bueno, ya sabemos, primer juego creado por Kojima Production tras la salida, y estoy poniendo muchas comillas, del estudio de Konami, aquí Konami Tears, ¿os acordáis de aquella taza con la que aparecieron? Sí. Vaya historia. El meme. Bueno, pues este juego que fue distribuido por Sony para la Play 4 y por 505 Games para PC, yo he jugado a la versión de Play 4 en una Play 5, ¿vale? Ole. Salió en 2019 y tiene un honor que pocos juegos lo tienen, pero vamos, es que ha ganado el prestigioso TOTY de ese mismo año, 2019, así que no estamos hablando de un juego cualquiera. Señora. Se me había olvidado, fíjate. Pues que lo sepas, ¿eh? El TOTY el año del Sekiro. Mucho cuidado, ¿eh? Bueno, pues este es un juego al que, no, como ya he dicho, no tenía pensado hincarle el diente de momento, pero tengo que decir un poco la historia, voy a contar la intrahistoria, ¿no? En mi grupo de amigos se puso un poco de moda porque lo habían jugado de ellos y otro del grupo estaba en proceso, estaba jugándolo. Pues, ¿qué ocurre? Que el de los dos que ya lo habían jugado, pues uno lo amaba y el otro no tanto, por no decir que no le gustó la experiencia. Y el que estaba jugando, pues iba dando sus impresiones, ¿no? Y se generó un debate, ¿no? Muy acalorado entre los que estaban a favor y en contra del juego. Entonces, uno de los que ya se lo había acabado, muchas gracias, Felipe, me dejó el juego para ver mi opinión, porque aquí la cuestión era ver el desempate. Si había desempate o se empataba. Esa era la duda. Y aquí estamos, ¿no? Para saber si la creación de Kojima es muslo o pechuga, que esa era la cuestión del meme del asunto. Y bueno, voy a empezar alabando la ambientación del juego porque la verdad es que es fácil meterte en ese mundo, está muy bien recreado. El motor Decima Engine es una locura. Le han sacado el juego de una manera que luce de vicio. Y sin importar si estás en una pradera, una zona rocosa, o zona nevada, en la playa, donde sea, luce de lujo. La banda sonora, para mi gusto, es una maravilla. La mayoría de momentos no se oirá nada, porque es un poco así a lo Dark Souls, ¿no? En cuanto que el sonido ambiente, nada más que escuchas tus pasos o temas de acción en algún momento dado que estás por un sitio que pasa alguna cosa que no quiero contar mucho para que la gente, pues ahí suena un poquito de música trepidante, pero lo básico es el sonido de la naturaleza, comillas, lo de naturaleza. Pero bueno, de pronto te meten un temita de low roar, por ejemplo, de música, mientras estás por esos parajes preciosos y es que pega un montón y te sientes ahí como que te da un subidón, ¿no? Estás deseando que llegue el momento de que te metan música y cuando la meten está súper a gusto. Y bueno, todavía no he dicho de qué va el juego, que esto es curioso. Y es que, y voy a coger este argumento prestado, la historia es un poco una fumada, hay que decir la verdad. Y creo que puede ser lo que haga que entres o no en el juego. Si le das, y voy a hacer un símil, una caladita a eso que te da Kojima, entrarás en la madriguera de conejos, y si no le das la calada, pues pechuga clara. A grandes rasgos, decir que el juego transcurre en un mundo posapocalíptico tras un evento llamado Death Stranding, donde el mundo quedó devastado y la consecuencia más grave, entre otras, que tampoco voy a develarlo todo para que la gente, el que no haya jugado, que sepa que hay más cosas, pero lo que más impacta es la conexión que existe entre el mundo de los vivos y los muertos. Antes, bueno, sería como en la actualidad, que ahora mismo es algo que es un poco el misterio de la vida, pues aquí ese misterio se parte porque es que ves muertos. La cuestión es esa, ¿no? Como que el mundo está como unido y la gente pues vive aislada debido a todos estos acontecimientos, y nuestro papel es el de interconectar a las distintas poblaciones de lo que una vez fue Estados Unidos en una red de información común. Y claro, el quid de la cuestión es que cómo vamos a hacer esto. Y bueno, aquí nos introducimos en la mecánica principal del juego. ¿Y qué podríamos decir? Que lo que tenemos que hacer básicamente es portes y tender puentes. Y de hecho, y esto es algo que se repite constantemente en el juego, el protagonista, que es interpretado por Norman Reedus, se llama Sam Portes Bridges. Que ya es curioso cómo Kojima no da punta sin hilo el tío, ¿eh? Hay que decirlo. La mecánica es muy simple, llevar algo de necesidad de un punto a otro. Y una vez llegue a ese punto nuevo, pues lo sumas a la red de esta que he dicho interconectada con el resto de sitios a los que has estado llegando. Esto que puede parecer bastante simple, y la realidad es que lo es, pues también resulta bastante satisfactorio. No es más que coger el mapa, ver cómo llegar al objetivo con la carga que tienes que llevar en las mejores condiciones posibles, y lo más básico es llevar la carga a cuestas, y tenemos que ir controlando de no caernos, de que la carga llegue en las mejores condiciones posibles. Y también tendremos algunos peligros a los que enfrentarnos, pero prefiero no decir mucho para que los que no lo hayan jugado, pues que lo puedan, se puedan sorprender un poco. Y por raro que parezca, no se me han hecho monótonos los desplazamientos, es más, me resultan incluso relajantes, me mola eso de ir buscando el sitio, cómo hacerlo, llegar, es bastante, a mí por lo menos, me resulta satisfactorio. El juego además tiene un modo online imbuido muy interesante, porque aunque no vemos a nadie, veremos cómo el mapeado va cambiando. Veremos mensajes y construcciones que irán haciendo más fácil nuestra labor, además de que nosotros podemos ampliar, no sé si decirlo, ampliar esas construcciones o incluso aportar las nuestras mismas, ¿no? Y al final todo esto que va cambiando el mundo es lo que te das cuenta de que entre todos como que van mejorando la situación y vas haciendo que el viaje sea más fácil para ti y que tú vayas intentando que el viaje sea más fácil para los demás. El juego incluye un sistema de mejoras progresivo, es decir, cuanto más hagamos y avancemos, pues mejores cosas podremos ir realizando, así que existe una recompensa por cuantas más entregas vayamos realizando. Y toda acción se recompensará con, y aquí viene una cosa graciosa, la moneda, otra vez pongo comillas del juego, son me gusta. Un me gusta, dar me gusta a la gente y que la gente te lo dé a ti. Que de alguna manera, pues hace que el juego, aun siendo sobrio, tú te pones a jugar y ves un planteamiento sobrio, se ve un poco duro, porque claro, están en el mundo en el que están y, por ejemplo, Sam siempre está con un semblante y con una manera de ser bastante crítica, ¿no? Es como que no se siente bien, evidentemente está donde está. Pero claro, este tema de los likes y todo el asunto hace que te sientas como en un ambiente positivo constante, porque siempre estás diciéndole a la gente que te gusta lo que hacen y la gente va diciéndote lo que le gusta lo que haces tú. Así que al final, dentro de lo duro, no deja de ser positivo. Y es que creo que es muy evidente que sí, que estamos ante un videojuego, pero también ante un mensaje, ¿no? El juego no para de enviar input sin parar sobre lo importante que es ser responsable cada uno en nuestra parcela, de tratar de hacer las cosas bien. Y que por insignificante que sea lo que cada uno hace, si lo hace a cada momento, si ayuda sin recibir nada a cambio, pero también agradece cada vez que alguien te ayuda, pues esto a mí lo que me muestra es que si nosotros hiciésemos esto cada vez que nos levantamos cada mañana, viviríamos en un mundo mejor. Y es verdad que lo que acabo de decir es súper ñoño. Es verdad, es ñoño, ¿no? Lo y cursi lo siguiente. Pero no niego que también es muy bonito. Y ver un juego con mensaje valiente y decidido a transmitir, pues a mí esto me hace sentir bien, ¿no? Porque la valentía de sacar un juego así en un mundo actual de que es todo un mercadeo me parece muy interesante. Aparte de que el juego tiene mucho más trasfondo del que yo aquí he comentado y que tampoco voy a ampliar porque, vamos, entonces la fumada sería padre, ¿vale? Porque yo aquí me he hecho lucubraciones, tengo una libreta apuntando frases, momentos, historias, porque el juego me está encantando. Me dejo y voy a dejar así un poco aparte la aparición de personalidades importantes en el juego, también muchas roturas de la cuarta pared, esto es marca de la casa de Kojima, pero claro, el que lo ha jugado, todo esto que voy a contar ya lo sabe, y el que no lo ha jugado, pretendo que le sorprenda igual que me ha sorprendido a mí, así que no voy a decir mucho más para que la gente pues, lo pueda disfrutar y los que no, pues ya saben de lo que iba a hablar. También voy a decir una cosa, no todo es bueno. En mi opinión, la interfaz y menú del juego son poco intuitivos y algo liosos. Y también tengo que decir que tienen muchísimas misiones secundarias, muchísimas. Yo no me he puesto a hacerlas todas, también porque me las han recomendado y creo que ha sido un acierto, porque si no es posible que me hubiera cansado un poquito, me hubiera llegado a desesperar. Así que en el debate de si muslo o pechuga, creo que queda claro que para mí es muslo, un muy buen juego y que me está gustando mucho porque llevo 21 o 22 horas y todavía no lo he acabado, pero pretendo que... Creo que llevaré tres cuartos y que pretendo acabarlo en lo más breve posible. Bueno, hay gente a la que le gusta también la pechuga. Sí, sí, que sepáis que a mí la pechuga me gusta. En mi casa se compra pollo asado. No, pues yo cojo y la pechuga me va bien, me gusta. Soy de pechuga, pero he de admitir que este juego en concreto, me ha sorprendido muchísimo. No me esperaba este juego. Es un juego que no te lo ves venir cuando... Es como un sopapo, ¿no? Tú te esperas un triple A y no tienes un triple A. Tienes un juego de estilo indie con cáscara de triple A. Con valores de producción de triple A. Y es... A ver, yo entiendo que dividiese aparte del público porque es que es un concepto tan nuevo que reinventa incluso una mecánica tan asumida como es el andar que... Comprendo que no todo el mundo esté dispuesto a hacer ese ejercicio de volver a aprender. Es como aprender un idioma desde cero. Requiere un esfuerzo por tu parte, pero por lo que has contado y por lo que yo también he vivido y Aitor cuando trajo también eso que estamos jugando, vale la pena, la experiencia es muy satisfactoria y el mensaje, como dices, es muy valioso, tiene muchas interpretaciones, muchas lecturas... Y hay un esfuerzo creativo ahí de no sumarse a las corrientes, sino de proponer algo diferente. Y a mí me encantaría, o sea, es el Kojima, yo creo que en estado de gracia, que puede ser el meme andante de todo el mundo decir que sí tal, que sí cual, pero por algo está ahí. Y creo que es un juego que demuestra su talento. Es que tiene un mensaje, macho, es impresionante porque tú lo estás jugando y te estás dando cuenta de que además te lo lanza a la cara. Señores, vivimos en un mundo interconectado. Y es nuestra responsabilidad hacer que la cosa vaya bien. La responsabilidad de cada uno en pequeños actos, en día a día, es algo tan japonés, con una capa tan occidental, porque tú te pones a ver el juego y el juego parece occidental, porque está planteado en Estados Unidos, los personajes son todos occidentalizados, es todo de esa manera. Pero el mensaje es tan colectivo, de grupo, que me parece impresionante la valentía de la hora de plantear algo tan naif, pero a la vez tan importante para el mundo actual, que nos concienciemos de que somos responsables de lo que hacemos y que no podemos decir lo de siempre, los políticos o la gente, la turba, no, tú eres parte del todo y tienes que responsabilizarte de ello. Me parece precioso. Pues me alegra mucho de que te haya gustado, porque además es un juego que yo creo que te tiene que pillar en un momento determinado. Que a lo mejor si no le prestas atención y buscas una experiencia a lo mejor más directa, más frenética, puede que lo dejes de lado sin prestarle la atención necesaria y corres el riesgo de perderte una obra que desde luego merece mucho la pena. Bueno, tenemos que ir concluyendo porque ha sido un programa muy extenso, pero ha sido desde luego una que estamos jugando que valía mucho la pena reivindicar siempre que es posible. Ese Toti, que a mí se me había olvidado, del Batallón Pluto, ese titulazo of the year, está claro que más que merecido. Y ahora ponemos punto y final al programa de hoy. Es que vaya semanita, ¿eh? Yo estaba frotándome las manos todos estos días pensando en la grabación. Digo, ¡guau! ¡Qué ganas tengo de hablar de esto, de aquello, compartir una opinión, escuchar otras reflexiones! Y ojalá cada semana fuese así, ¿eh? Porque esto es una bendición, un regalo. Mira que aquí a veces, pues es verdad, hay cosas que nos gustan, cosas que no. Pero el poder comentarlas, el poder compartirlas, implica que ya de por sí, por muy obvio que suene, significa que hay algo. Y hay veces donde no hay, no hay. Y hoy sí que hemos tenido por ese lado. Así que bueno, pues nada, que ha sido un placer. Aitor, nos vemos el jueves con un contenido para mecenas. Nos vemos el jueves. La verdad, está mal que yo lo diga, pero creo que ha quedado un señor programa, la verdad. Había muchas ganas de comentar la jugada y bueno, espero que, como dices, se repita más veces. También es verdad que cuando hay periodos de vacas flacas, ¿no? Pues se agradece, ¿no? Este momento, ¿no? De ganancias, ¿no? Entonces, hay que saber equilibrar esa balanza, ¿no? Es verdad, porque ahora viene otra vez el sendero por el desierto. Me lo estoy viendo venir. Esperemos que no sea tan arduo como hasta ahora. Y Juanjo, igual, que nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves con ese contenido para mecenas. Y nada, yo también creo que la semana se prestaba a esto. A lo mejor nos ponemos muy contentos por lo que porque tenemos mucha información, pero si te pones a pensarlo seriamente, la información toda no era buena. Así que la cuestión es saber si lo que nos gusta es la información o el morbo, que veo que aquí hay mucho morbo. No, no es morbo. A ver, a mí cuando me pasan cosas, sobre todo buenas, me gusta compartirlas con gente cercana. Y el hablarlo, el ver tú qué piensas, no sé, creo que eso a mí me enriquece. Y el tener este espacio muy bonito. Es verdad, porque si fuéramos al morbo, hubiéramos hablado de la noticia de Stadia, que esa también tenía. Ahí hemos metido tijera, ¿verdad? Bueno, Atreides, que tenemos el jueves mecenas, pero que la semana que viene informe de misión. Ahora sí que sí, ya no hay excusas. Bueno, que todavía nos queda Microsoft. También. Tú dices que esta semana nos viene con uno y lo tenemos que aplazar. Pero sí, en principio sí. Para la semana que viene tenemos ese informe de misión con un juegazo. Y esta semana, pues a ver qué más cosas pasan. Así acumulamos información para el siguiente programa. Y con un poco de suerte podemos contar eso, novedades sobre Microsoft, que sean jugosas y que sean todas buenas. A ver si hay suerte y no tenemos que mezclar como esta vez, que nos hemos encontrado cosas buenas con otras no tan buenas. Pues sí. Y seguimos recopilando audios para ese informe de misión de GTA 3. Cualquier experiencia, por favor, compartidla a info@elbatallonpluto.com. Nos han llegado un par, pero queremos más contenido porque es un juego que creo que muchos hemos vivido de una manera u otra, y eso siempre es muy interesante. Y que la gente no se haga remolona, que todo el mundo ha jugado un GTA, aunque no se lo haya acabado, pero es que esto lo ha jugado, hasta mi gato ha jugado GTA, le he puesto el mando delante y se ha hecho un par de No tiene ni por qué ser del 3, háblanos del que sea, del San Andreas, del Vice City, del que quieras. Wow, ¿te imaginas, Sergio, que nos llega del 2 o del 1? Wow, bueno, yo tengo... O aquel de la Nintendo DS, el China Town. Ese estaba también guapo, gracioso ese juego, ¿eh? Sí. Estaba muy guapo. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao.